The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. ¿Qué tal, mi querido Copatrupas? Aquí Mr. Nintendo nuevamente detrás de los controles de la nave videojueguil. Y en esta noche maravillosa. De hecho, este mes completo, febrero, ha sido un mes sumamente importante para Nintendo. Porque aunque yo no he estado en los episodios, pero yo he estado pendiente de lo que ha estado pasando. Comenzamos, ¿verdad?, con la alegría de un Nintendo Direct con unas noticias, no todas brutales, pero una que ha dado de qué hablar a mucha gente. También la tristeza, ¿verdad?, de tristeza para nosotros y más o menos para Reggie, pero su retiro, ¿verdad?, por lo menos que se retira, él ha estado más bien, pero se va a retirar y... Reggie es como que, wow, tú sabes, está a otro nivel en cuanto a los presidentes por ahí de compañía y le hemos cogido cariño pues por su forma de ser. Porque a pesar de ser un presidente, es como ¿sabes? Todavía es un niño. Y se va detrás de Nintendo y hace las boberías que le dicen que haga. So, de verdad que lo vamos a extrañar un montón. Pero nada, en esta Navidad Joguil, que hoy de hecho está completo el crew, inclusive la silla de Osmas, la silla maldita, está llena hoy. So, estamos bien. Tenemos por aquí a la primera, a la, una de las mitades de los Vidium Brothers del podcasting. Vidium, ¿cómo está? Vidium. Aquí tenemos más bien, bienvenido sea, estabas bien perdido, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Es que estaba metido en una cripta. Yo, en verdad, yo llevaba mucho tiempo que no te veía, o sea, estaba, me siento raro. Coño, me veías en la cripta, pero no en la nave. No, aquí. Pero no, es aquí, que no. En la cripta no hay luz, ¿cómo quieres que te vea? Halloween se acabó hace 5 meses. Las velas no alumbran mucho. No. Y tenemos por ahí también a Nuki Vidium. ¿Cómo está, Nuki? ¿Qué es la que hay, Pedrin? Y welcome back. Yuca salvaje. Es salvaje, por eso no la puedes ver. Apaleando bacalaos desde tiempos inmemorables. Mira, yo les diré, no tengo un Switch, no tengo Smash. Así que, pues, por el momento lo dejo de ahí. Eso me huele a reto. Tirando al medio. Mira, que le enseñe la yuca. Switch. Bueno, mira que con lo que Nintendo le está pagando a Joseph por esos videos, ya pronto se compra el Switch. Sí, ya, señor Bowser me va a mandar el Switch ahorita mismo. Ya mismito. Mira, Nuki, ¿es cierto eso de que ya oficialmente dejaste de seguir la cuenta de Twitter de Soulja Boy? Nunca fui fanático, so... Dicen por ahí que tú eras su fan número uno, no sé. Páramelo ahí, que eso es una pinta. ¿Qué? ¿Cómo no? Sí, ¿qué? Sí, obvio. Nuki estaba jugando Smash desde su Soulja Box, por favor. Desde su Soulja Box. Yo todavía estoy esperando mi pre-order, no me ha llegado. ¿Creen que sí me ha llegado? Bueno, vamos a continuar aquí ya que todo el mundo está hablando, pero como quiera hay que hacer la introducción. A la voz sexy de la galaxia, a la voz más sexy de la galaxia, tenemos aquí a Joseph. ¿Qué hace Dimitri? Sorpresa, aquí estoy. No sabían. ¿Cómo están? No sabíamos si venía o no venía porque esa silla está maldita, pero estás aquí. Es que el problema, yo creo que dejaron las bolitas de humo en el cajón de abajo. Ahí está el problema. Tiene un compartimento secreto. No, y también es, en parte de la silla maldita es la fecha maldita, porque todos en estas fechas es de que, oye, ¿y si hacemos una reunión? No nos hemos visto en tan... ¿Qué tal el sábado en donde grabas el podcast? Y yo, No, o sea, casi es como, vamos a reunirnos, ¿qué día grabas? Tal día. ¡No vi el mensaje! ¡Que me acuerdo! No vio el mensaje. Para cuando veo el mensaje es de que no voy a poder porque tengo esto y lo otro. Y es que tienen que hacerme at en todas mis redes sociales, si no, no me doy cuenta. Ya ¿Ves ya cómo hay unos que les dicen don't at me? A mí tienen que hacérmelo al revés. Las redes sociales de Dimitri, hay que llegar hasta la puerta, tocar la puerta, decirse. Bueno. Y tenemos también por aquí, como ya ustedes escucharon, a la segunda sexy, bueno, la voz varonil. El Alfa Romeo. No sé cómo el Alfa Romeo. Nuestro panita Link, Sol de Vila. ¿Cómo está, Andresito? Todo bien, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. No se imaginarán cómo fui a encontrar a Pedro, ¿verdad? O sea, yo conduje durante toda la galaxia por la nave videojueguil, llegué a la cripta y, o sea, el tipo estaba barbudo y todo. ¿Recuerdan a Robin Williams en Jumanji? Justo así estaba. Te guillaste. Robin Williams en Jumanji. Como Jumanji, diablo, como Jumanji. Barbudo chiquito. ¿Te como? Todo bien, aquí esparciendo el espíritu mexicano. Ay, ay, ay. Bueno, mi gente, vamos a comenzar rápidamente, que en este episodio de hoy... Faltó alguien, ¿no? ¿No? Hay un invasor ahí que se llama Craig. ¿Se llama qué? Y hasta nos está grabando. Craig. ¿Cómo es? Craig. Es que tenemos que mencionarlo, si no se va a sentir y va a dejar de nuestro grabar. Nuestro robot de grabación. Lol. Está por ahí. Bueno, saluditos, Craig. No tumbes la grabación, por favor. Por favor. No apliques la de Chu. No. Wow. Hace falta, bueno. Pamela. Pamela, Dios mío. Andito, no, la traicionamos. Pero es que ella fue naughty. So, no podemos hacer más nada. Bueno, mi gente, en este episodio va a estar bastante entretenido e informativo, aunque sabemos que, ¿verdad?, el Nintendo Direct ya hace más o menos una semanita, pero yo sé que a ustedes les encanta escuchar lo que nosotros tenemos que decir, ¿verdad?, en cuanto a eso. Así que vamos a estar hablando un poquito del Nintendo Direct, vamos a estar hablando obviamente de el retiro de Reggie. Y, como siempre, lo que hemos estado jugando un ratito aquí. Así que vamos a comenzar con mi pana Andresillo. ¿Qué tú has estado jugando esta semana? Bueno, realmente no he jugado mucho, la de siempre. Pero conseguí recientemente Mega Man Legacy Collection en Steam, que estaba a promoción. Estaba creo que a 50% de descuento. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, me puse a jugar. Morí bastante, en verdad. Tenía bastante tiempo que no jugaba los Mega Man originales. Lo tengo pendiente, yo creo que ya fue backlog instantáneo. Lo instalé, lo probé y lo desinstalé. Vamos a dejarlo un ratito. Posteriormente estuve jugando Resident Evil 2. Después del episodio anterior me quedé realmente con la incógnita de cuáles eran propiamente las diferencias de la versión para Nintendo 64. Y es que contaban hasta con su propio estudio, Angel Studio, algo así. Y pues, irónicamente, la versión para Nintendo 64 es en teoría la mejor. ¿Por qué? Porque en vez de tener dos cartuchos propiamente, porque obviamente en el caso del del Nintendo 64, la partida se guarda en los cartuchos, pues estaban las dos campañas en un solo cartucho, en vez de en PlayStation donde habían dos discos, o en Dreamcast también. Uh-huh. Y otra característica es que es la versión que tiene mejor jugabilidad, porque te da la opción de elegir entre los controles tanques o controles más actuales, que es que tú vayas justo hacia donde eliges que te muevas. Uno dice control de tercera persona y el otro dice control de primera persona. Por ejemplo, si tú presionas hacia adelante, desde tu perspectiva va a ir hacia adelante. No tienes que estar con los controles tanque, lo cual se me hizo bastante genial, sobre todo para la época, y teniendo en cuenta que es la única versión que tiene esos controles, hasta que obviamente pues llegó Resident Evil 4 para GameCube. Y es el modo de control bebé y campeón, ¿no? Exactamente. Y otra característica exclusiva de la versión para Nintendo es que tiene la opción de cambiar el color de la sangre entre azul, verde y roja. También la violencia entre baja, mediana y alta. Me llamó bastante la atención, ¿eh? Con razón chulean mucho esta versión, porque se ve que los desarrolladores que la portaron le metieron muchísimo cariño. ¿Y qué es lo único diferente? ¿Que no tiene cinemáticas o sí tiene cinemáticas también? Tiene cinemáticas. La única diferencia propia es que el audio se escucha un poquillo mal. Y hay una escena que se repite con Ada y con Claire. Y en el caso de Ada, para ahorrar espacio, reutilizaron el diálogo de Claire. O sea, es Ada, pero con la voz de Claire. Ah, oh, wow. Porque tienen que haber hecho algo de supercompresión para meter todo en el cartucho ese, ¿no? Sí, el audio se escucha en realidad bastante mal a comparación de la versión que yo jugué, que fue la de Dreamcast. Pero sin embargo tiene la dificultad de la versión para PlayStation. Recordemos que la versión para PlayStation habían más zombies que la de Dreamcast. A lo mejor es uno de esos cartuchos que pesan como 2 kilos, ¿no? puede ser. De igual manera estuve jugando Left 4 Dead 2, estuve jugando con un compañero del trabajo al que recientemente estoy arrastrando al PC Gaming. No hemos avanzado mucho, realmente jugamos el sábado pasado como 3 partidas y ahí lo dejamos. Y finalmente, la chulada, la pieza de arte, Resident Evil 2, pero el remake de este año. Ya terminé la campaña A con Leon y con Claire. Y próximamente estaré jugando las B y además los DLCs que salieron, que es The First Survivor, que añade como que un contexto extra a personajes ambientales como es el dueño de las armas, de la tienda de armas, el señor Kendo, la hija del alcalde y todo eso. Y este agente especial de Umbrella. Está bastante bien el juego. Recientemente lanzaron un DLC gratuito que incluye las skins poligonales de los juegos originales. O sea, si tú compras la edición deluxe, te venían las skins clásicas, o sea, la ropa clásica, pero con gráficas actuales, que ese sí es de paga, es el que ya había utilizado anteriormente, pero recientemente lanzaron esta que no solo son las ropas, sino que son los modelos todos poligonales, que se le ve toda plana la cara a los personajes. Sí, mano, se ven bien locos. Sí, pero está brutal, de verdad que me encantó, fue un buen golpe de nostalgia. Y de verdad que el juego me encanta, únicamente porque solo lo he jugado en vivo por Twitch, es que no he jugado tanto como me gustaría, pero al menos me ayuda a controlarme un poco y disfrutarlo un poco más. Y prácticamente ha sido todo lo que he jugado. Perfect. Nuki, cuéntame. Bueno, yo jugué un par de cosas, pero voy a mencionar 3 porque si me pongo a mencionar todo, pues, Dios mío, no termino. para Switch no le he dado tanto cariño fuera de Splatoon y Smash, pero lo que sí he estado jugando casi incansablemente Tetris 99. Maldita sean los juegos de este tipo de Battle Royale. Exacto, porque mira que yo los he intentado, pero como que no es lo mío, y como que ay, intenté Fortnite, pero no me llama la atención. Intenté no lo intenté, pero me estaban como que tratando de meter a Apex Legends y yo como que no, gracias. Y ya, como que no es lo mío, simplemente no es de mi agrado. Pero de momento lo sacan con el juego favorito mío, con mi juego favorito de puzzle, que es Tetris, y yo, ay, maldita sea mi vida, Gris, porque esa cosa. Ese Tetris fue el que anunciaron en el Direct, ¿no? El que estaba disponible el mismo día. Exacto. Y para colmo, al mejor precio de todo el mundo, gratis. Maldita sea la madre. El mismo día ya estaba disponible. So que yo, rapidito, el mismo día, vine y lo bajé y empecé a jugar. Es el bait para que compren el de Nintendo, ¿no? El online. Exacto. Ese es como que. Ya después sí yo tengo el Nintendo Online, pero pues, este. ¿Tú qué? Yo tengo el online service de Nintendo. Ah, alguien que por había dicho por ahí que no, que. Ah, no, yo dije que yo no lo iba a comprar hasta que saliera Smash. Sí, yo dije eso. ¿Ese es el juego? ¿No se puede jugar tú solo o tiene que ser obligado online? El de Tetris 99. Ah, sí, porque es que no lo he bajado ni nada de eso. Sí, es online solamente, no tiene nada de single player. Es que para eso es que para tú competir contra otro. Exacto. Sí, pero digo yo, si hubiese tenido un modo para uno mismo jugar, porque contra 99 ahora mismo fantasmas o algo así. En Switch no hay un Tetris o. Sí, Puyo Tetris. Yo también lo tengo. Ah, bueno, cierto, pero. Pero eso tiene como que mecánicas distintas, ¿no? No, o sea, son los dos juegos, Puyo Puyo y Tetris juntos. Pero exacto, como que tú puedes jugar tanto uno como el otro, o un tipo de juego que son los dos mezclados. Está bufiado. Es super weird, yeah. Yo creo que es como tú juegas de dos, entonces, un ejemplo, yo juego Puyo Puyo y tú juegas Tetris, y después se intercambia. Exacto. Eso es uno de los modos, que como que se puede intercambiar. Pero de momento, estás jugando una cosa y ¡pum! De momento te brinca y qué sé yo. Exacto. Pero eso es uno de los modos, porque hay otro que son los dos al mismo tiempo. Tetris y Puyo Puyo al mismo tiempo. No me preguntes cómo eso funciona, porque yo lo intenté y de verdad que no entiendo qué carajo estoy haciendo, porque yo no soy muy bueno en Puyo Puyo, pero pues. pero sí, estuve jugando así, Tetris 99, pues sí, también he jugado Puyo Puyo Tetris, porque pues, ¿sabes? A veces me da con jugarlo offline. ¿Qué más he estado jugando? Ay, maldita sea la madre. Bueno, he estado jugando Kingdom Hearts 3. Y yo quisiera decirles que me gusta. O sea, porque es un juego que hemos estado esperando por 14 freaking años. ¿Ok? Eso sí que duele. Y es como que. Yo intento de que me guste, o sea, como que yo trato de buscarle como que los lados positivos. Eso me sorprendió escuchar a Nael decir eso. Sí, yo de verdad que lo intento. O sea, como que gameplay no está malo, pero no. O sea, el gameplay del 2 sigue siendo el más sólido. O sea, como que. Honestamente, si puedo dar como que una comparación así, más o menos. Ariel me va a entender en esto. Ustedes saben este juego, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, ¿verdad? Los que lo jugaron en el saben que el juego se siente como que bien suelto, bien al garete, como que el hit detection es medio raro y no se siente tan bien. Y si lo juegas en el Super Nintendo, es una maravilla de juego, en verdad que sí. Pues es algo así, como que yo siento que Kingdom Hearts 2 es la versión de Super Nintendo de Turtles in Time, que el gameplay es como que más sólido, y como que Kingdom Hearts 3 es como que, no sé, todo se siente como que hay garete, y entonces como que todo es como que simplemente mashear la X y esperar a que te salga uno de los distintos power-ups que tiene el freaking juego, y nada, o sea, mata a todo el mundo con eso, básicamente. Y no sé, entonces lo otro que me molesta es que las escenas de los cutscenes son tan largas e insignificantes, Dios mío. Ay, este es el primer juego de Kingdom Hearts donde yo me quedo dormido en una escena. ¡Dormido! O sea, no estoy tripeando, quisiera estar tripeando, pero no. ¿Qué? ¿Tú no te pusiste a cantar Lady Go con Elsa? No he llegado a esa parte, pero sé que sale. Spoilers. sé que sale la canción completa, porque sí, sale la canción completa. Toda la canción reanimada. Está súper nítido esa parte. Yo tengo que decirlo. Esa parte, porque ellos recrearon toda la escena de la canción, de la película para el juego. Importaron. ¿Pero por qué? Pues. Lo que se ve Goofy es ella cantando, y entonces tú ves a Soma y a Goofy y a Donald. Garza, ¿qué hacemos aquí? ¡Oh! ¡Ese es ella cantando! Vamos por allá. O sea, como que, like, es tan nítido. Es como que, like, ok, pudiste, pero no significa que tenías que hacerlo. O sea, pero nada, o sea, es como que, like, los cutscenes son tan largos. Entonces como que hay como que una pausa tan awkward entre lo que están diciendo los personajes. Como que de momento, ah, sí, tenemos que ir para allá. Supongo que sí. O sea, no sé, vamos para allá a ver qué es lo que pasa. Y es como que, like, brother, pero hazlo más rápido. ¿Qué caramba te hace falta cocaína o algo para que estés hyper? ¿Sabes qué es lo que falta? Es que no has encontrado suficientes ingredientes. ¡Ay, Dios mío! No, no puedo, en verdad que me da estrés porque todo. Entonces es como que juegas un poquito, cutscene super largo. Juegas un poquito, cutscene super largo. O sea, yo siento que estoy jugando Metal Gear Solid 4, yo no sé, ¿verdad? O que estoy viendo una película de Hobbit o algo, pero sin acción. Pregunta, ¿Donald puede esconderse en la caja de cartón? ¿Donald qué? ¿Puede esconderse en la caja de cartón? No. No. O sea, que tiene lo malo de Metal Gear Solid sin lo bueno. GG. Exacto. Y después de 14 años y el maldito hijo de la gran fruta ese todavía no me hace este cure cuando me estoy muriendo. Es insensible. Para eso me pongo las pociones yo mismo. Maldita sea. Pero está, ya, fuerte, está fuerte. ¿Qué escuchar más? A Nuki. Está fuerte escucharlo decir eso. Sí, en verdad que, o sea, like, I was hoping for. Estaba esperando para más. En verdad que sí. Y nada, además de eso, lo otro que estaba jugando es Dragon Ball FighterZ. Le metí un poquito los otros días porque unos para mí del trabajo, como que, ah, sí. Va a jugar y esto y lo otro. Y yo, jugar, que se quedó con las ganas de seguir rompiendo yucas a todo lo que da. Vamos a otro juego de pelea. Vengan. No, pero hay otro muchacho que like, él le mete y me dio par de pelas. Porque él es un youtuber de madre. Pero ya. Yeah. Nada, o sea, como que jugué un ratito así. Como que no le he metido como que a hacer training y a jugar con los personajes nuevos, como que a fondo. He jugado más online con esta gente, pero, o sea, después, cuando termine con la porquería de Kingdom Hearts 3, pues entonces le meto a Fighters. Pero ya, básicamente eso. Okidoki, Dema. Déjenme contarles sobre el mejor juego de la temporada, Kingdom Hearts 3. No se crean. Ya lo tengo, pero todavía no lo empiezo. He estado viendo a mis hermanos jugarlo y así. Game of the Year. Y pues sí entiendo todos los problemas que tiene. Pero también siento como que tantos años creó mucha expectativa y pues no, está difícil. Pero ya cuando lo juegue les comentaré más mi opinión. De lo que he visto se ve... Es que yo creo que como que los mundos de Pixar no... A lo mejor no causan tanto así como que, ah, mira, estoy aquí. Pero... Yo intenté de que, o sea, como que bajar mis expectativas, como que decirme, it's probably just not gonna be that good, pero nada. Lo único que puedo decir es que sí se ve hermoso, la música sí, es muy buena. Sí. Música sí. Es bellísima la música. Pero sí, o sea, se siente que como que... Todos esos mundos son de filler y lo que quieres ver no te lo van a enseñar hasta el final y te lo van a querer enseñar todo en un instante, así pum, y ahí está. Literal. Pero ya veremos en su temporada cuando lo juegue más después. Me quiero pasar un maratón primero y luego ya irme al 3. He estado jugando, pasé de un vicio de juego de celular a otro. Ahora estoy jugando Ragnarok. ¿Alguna vez jugaron Ragnarok Online? Hace 1000 años. Ragnarok, yo intenté una versión super rara, creo que había salido para 10. Ah, bueno, ese es como un port del juego, pero simplificado. Ya, yeah, pero exacto, pero la versión full así en PC o algo así, pues no, nunca tuve la oportunidad. Bueno, en su tiempo yo lo jugué, pero no, nunca me metí así mucho como otros. Pero le tengo una nostalgia así como que la música y el diseño de los personajes y demás. Entonces recientemente salió un juego que fue como un remake, por así decirlo, pero es una versión móvil. Se llama Ragnarok M Eternal Love. Y pues he estado jugando eso porque muchos amigos De que, hey, mira, ya salió este juego. Y están juegue y juegue y platicando y platicando. Y les dije, ah, bueno, déjame. Lo bajé y me puse a jugarlo. Y está, sí, está bueno, pero no es el Harvest Moon que esperaba. El Harvest Moon. Porque la pasas farmeando todo el tiempo. Pero sí, está bueno. Está, requiere mucho grinding y por ahí las microtransacciones, pues como siempre te quieren comer. Eso te iba a preguntar si tenía microtransacciones, que por eso es que hace mucho grinding. Básicamente subes de nivel normal, pero cuando ya llegas al final te dan como que un libro o una estatua o algo así que básicamente tiene un Sphere Grid o uno de esos del Path of Exile, donde vas subiendo tú las habilidades, que es como que línea tras línea tras línea, y vas activando nodos y así. No sé si los han visto. Como de Final Fantasy X, ¿no? Exacto. Ándale, bueno, algo así. Y el problema de eso es que te pide como que una monedita especial que es súper, súper rara de conseguirlas. Y básicamente que las cosas premium que te recomiendan comprar es los paquetitos estos que traen esas cosas doradas que necesitas para subir de nivel. Y es así como que... Y si no, tienes que farmear jefes y sí, súper difícil, y luego... regalar las cosas esas al guild, por así decirlo. Because we want your money. Entonces yo lo... Ajá, sí, básicamente. Y lo juego por nostalgia y por tener algo de fondo, matando ahí, farmeando, juntando dinerito, subiendo de nivel. Pero más que nada porque están los amigos ahí jugando. Uh-huh. Es medio recomendado, medio no recomendado. Está decente, pero también... Depende de los gustos de la persona. Si quieren perder su vida, ahí está ese juego. Y también no he estado jugando, esto está jugando conmigo, especialmente con mi bolsillo, el Pokémon Trading Card Game, ya sea el físico y el digital. Hace unos, ¿qué será? Como un mes o dos meses, así en mis salidas caminando a las tiendas, me topé en una tienda de aquí que vienen siendo como los GameStop, pero de acá de México, son Game Planet. El Game Planet. Tienen así muchos cajas y demás de Pokémon, de Charizard, de Xbox, y que trae una tarjetita de Charizard, una tarjeta grande de Charizard, cuatro sobres y así. Y yo, ah, mira, y siempre me ha gustado así las tarjetas desde cuando salieron, tenía un deck y así. Nunca me puse a jugarlo ni nada. Y luego, no sé si fue una conspiración o algo, pero de repente en mi feed de YouTube me empezó a salir así muchos youtubers así de hola, vamos a abrir 2,000 sobres de Pokémon. Y volteo a ver mi caja así que tengo, el que compré, y dije, es un Charizard. Ya me acuerdo. Y me estoy consumiendo así de que, oh, quiero abrir la caja. Yo me imagino, repente, cuando esa que dice que Demo está caminando, al de la tienda... Y con una carta le pone un anzuelo y con su caña de pescar, y la va arrastrando poco a poco, y Dema la va persiguiendo. Ándale, sí, y trae una tarjetita de Charizard ahí. Una shiny, por cierto. Y entonces, tiene... Primero compré una caja. Y luego, en otra ocasión, dije, ah, vamos a ver qué más hay. Y otra caja. Luego fui a otra tienda y tenían así blisters, que son paquetes que traen tres sobres y uh-huh, una monedita y una tarjeta promocional. Y también así liquidación, y de, ah, mira, pues $1. Y esas usualmente cada sobre cuestan como $3-4, entonces dije, no, pues me estoy llevando todo esto por menos del precio de un sobre, y lo agarré. Y así empecé poquito a poquito. En Target, en la tienda Target, aquí hay una pared completa. De trading cards, de todas clases. Yo me volvería loco en esas tiendas porque he estado viendo los videos esos de que, oh, vamos a ver qué hay. Ah, hay pura basura. Y veo yo toda la pared llena de cosas. Y aquí tienes que estar robando en la esquinita de la tienda del Game Planet. Están así las cajitas así en la abandonadas. Justamente. Pero, así es. O sea, de cajita en cajita me fui armando y tengo ya tengo cientos de tarjetas así, y tengo otros montón de decks, de Elite Trainer Box, loncheras, cajas de EX, cajas de GX, cajas de figuras, cajas grandotas de decks, hasta encontré unos decks de Magic también ahí en las tiendas, así de que, ah, no, liquidación. Ya hablo de Magic. Entonces, y quiero hacer lo mismo, así como veo a esos que están haciendo de que vamos a abrir este sobre, sí, sí. Mi idea es irme por ese lado también y abrirlos. Pero se parte el video. Ajá. En lo que estoy yo armando mi set y conseguir la cámara y todo eso, volteo y veo todas las cajas y digo, ay, y de repente digo, ah, no pasa nada si agarro una y la abro. Y así, sobrecito en sobrecito. Yo tengo un montonal de tarjetas y tengo un montón también ahí de cajas. Y recién hay unas cajas que están así en mega, mega liquidación, que es el como el eBay de aquí de México, Mercado Libre se llama. Ah, sí, uh-huh. Ya he escuchado. Y es el... Haz de cuenta que es un proveedor oficial. Si entras a su página, dice Pokémon. Y entré y así de... Ah, sí, las cajas estas de Kingdra y de Scizor están en como 60 pesos. Y entonces que eso viene siendo como unos 2, 3 dólares. Te has hecho un adicto. ¿No crees que pedí 11 cajas de esas? Porque dice, en la compra de tantas cajas el envío gratis. Dije, ah, bueno, a ver. Lo que hice, que llegó la caja. Le envió gratis, fue lo que le hizo comprarlo. Sí, no puedo desperdiciar. ¡Ya hablo con Fertón! Demás así como $40 y 20 de envío. ¡Yuh! $60 con envío gratis, yeah. Yeah, dame el exacto. Así me... No, hazme pagar hice, más. Y lo que hice fue agarrar esas cajas, las abrí todas. Y me hice una booster box. Hay unas que venden así que se supone que traen como 36 sobres. Lo que hice fue, ah, mira, me voy a hacer una cajita y le voy a poner yo de nombre Kingdra EX Booster Box. Y entonces con todas las cadáveres de las cajas que rompí, me hice una caja. Medí los sobres y a ver, de ancho tanto. Son 40 sobres. Sí, y entonces sí. Ahí tengo la cajita. Comprimí todas esas... 10, 11 cajas en una cajita chiquita con todos los sobres. Y yo creo que las otras, todas las tarjetas promocionales y demás, les voy a empezar a regalar o algo así, porque tengo ahí como unos 20 Kingdras, entonces... Ok, la pregunta es, estamos hablando de lo que hemos estado jugando. ¿Tú has jugado con las tarjetitas entonces? Sí, y en línea también. Bueno. Y aparte de que en cada sobre te sale un código. Esos códigos los metes al programa en línea y juegas en línea. Pero y ese código equivale al deck, o sea, al sobre que tú compraste, o son cartas aleatorias. Por ejemplo, la caja de Kingdra, cuando activas el código, te dan la tarjeta esa promocional de Kingdra. Madre. Y cada sobre trae su código también. Entonces, cada sobre es como si pudieras abrirlo dos veces. Lo abres en línea y lo abres físico. Ok, oh, está súper cool eso. Sí, está muy bien. Y de hecho, algunos que no coleccionan eso, pues cambian los códigos por más sobres y así, o viceversa. Pero bueno, ahí estoy con eso. Y como les digo, está jugando más ellos con mi cartera que yo con el juego. Ya veo. ¿Y qué más he estado jugando? He estado jugando muy así de ratos Pokémon Black. Conseguí hace un tiempo... Yo no tenía el Pokémon Black, de hecho me salté el Black y el Black 2, el Platinum y varios de esos Pokémon. Y en un intercambio conseguí el Pokémon Black y lo he estado jugando así de ratos, pero no he llegado muy lejos. Ya por finalizar, estoy jugando Resident Evil 2 más 2, 4, porque no tengo el 2. ¿Cuál estás jugando? Resident Evil 2 más 2. Ah, cierto, para YouTube, ¿verdad? Sí, estoy jugando. Aparece el Leon, es lo mismo. Sí, sí, es como que ustedes están jugando la precuela, yo estoy jugando el futuro. Sí, sí, sí. Y es muy bueno, es un clásico el 4, es muy bueno. Juegazo. Sí, sí. Pero todo el tiempo me he metido más de lo que quisiera yo al Ragnarok. Entonces, a ver si para el próximo episodio ya no les digo, he estado jugando Ragnarok. Ya he estado jugando Ragnarok otra vez. Sí. Ah, no hay problema, aplicas la LOL. ¡Ah! Eso suena al League of Legends de Night. Ándale, de cuenta. Y antes de esto era el Final Fantasy, el Brave Exvius, que también ya hice Rage Quit de eso. Y para no regresar a eso, borré mis personajes, los fusioné a todos, los hice así. ¡Ah, caray! Los fue un cortón definitivo. Los metí todos a la licuadora. Y los fusioné con mis unidades feas. Y hasta hice un video y lo subí. Si lo quieren buscar, se llama Valkyrie Profile Opening, but I quit from Brave Exvius. Es el intro del Valkyrie Profile y en el centro estoy borrando todas las cosas. Ah, caray. Y ya es todo por ahora. Eso. Bueno, Bidi, cuéntame. Bueno, yo por primera vez voy a estar hablando de una consola que no había hablado antes, que nunca había jugado antes. Que decía que odiaba, se que la tuvo. Soulja Boy. Que me relajaba. Soulja Boy. Soulja Box. Soulja Box. Definitivamente. 360. Esa que siempre me criticaba, cada vez que yo lo mencionaba, pero ahí vamos. Esa consola está hueca, la de Soulja Boy, está hueca. Es meterle los ROMs, ¿no? ¿Tú has visto esa consola que le está vendiendo, la última que le está vendiendo, que la que parece al Xbox One por dentro? ¿Qué lo que era, man? Es una caja y... O sea, es una mini placa dentro de la caja. Es a chip on a board. Eso es lo que se conoce como un chip on a board. Y es, mírate la palma de tu mano y en donde empieza la muñeca hasta donde empiezan los dedos, ese es el tamaño de la placa que trae dentro la consola de mierda esa. It's a what? Lo curioso que estaba viendo respecto a lo de Soulja es que tiene una consola portátil que se llama, creo que PXP con X. Y la cuestión es que utiliza unos cartuchos de Game Boy Advance. Pero el tipo que estaba haciendo un review bastante negativo de la consola quitó el cartucho a medio juego y se dio cuenta que en realidad no necesitas el cartucho para jugar. Los juegos están instalados. El cartucho es nada más para hacerte llevar. Ese fue el de Rares. Sí, ¿para qué? Sí, porque es una expansion. Lo que hace es una expansión porque tiene prácticamente todos los juegos están en la consola. Sí, pero lo que te hace es una llave, o sea, te hace acceder a ciertos juegos. Exacto. Pero, o sea, de hecho, tú puedes acceder a más juegos, si no insertas el cartucho. Tú tienes que comprar el otro cartucho para abrirlos. Es un DMR físico. Es un DMR físico. Exacto. Pero la cuestión es que tienes más juegos si no metes el cartucho, porque te da la lista completa de todos los juegos posibles. ¿Qué porquería es madre? Pero no, hablando en serio, no estoy jugando eso. Estoy jugando con el Xbox 360. Ahí yo espero que Pedro debe estar diciendo, yo sabía que iba algún día sabía. Pues fíjate, yo sigo diciendo lo mismo, Al que espera, sí. Cosas buenas llegan. No. Si no es porque me regalan la consola, yo ni siquiera la tocaba. No la iba a tocarla. De verdad. Es que mira, el muchacho agarró y le puso un arma en la cabeza a Vidi y me dijo, ¿sabes qué? La vas a tocar y la vas a disfrutar. Lo importante no es que te la regalaron, lo importante es que estás enchulado ahora. No, vamos a decirlo así. Estoy apreciando la consola por el mero hecho. No has dejado de hablar del Xbox desde que te lo dieron. En todas las redes sociales. Todos los streams. En todo. Eso dice algo, no me jodo. Pero siempre digo lo mismo. Fue regalado. Así bueno, que... eso siempre ha sido algo normal. No, pero la cuestión es que de por sí, yo la consola pues no tenía interés, pues yo iba a skipearla por completo, porque ya con el Xbox One, los juegos que a mí me interesaban de verdad, pues están disponibles allí, y yo pues eso era lo que pensaba hacer, brincar hacia el Xbox One. Pero ya que me regalaron la consola, que el amigo mío me lo trajo, mira, toma, cógela para ti, brega si funciona, y yo pues mira, si la tengo ahí, pues vamos a aprovecharla. No es que estoy súper enamorado de ella, ni nada por el estilo. Hay varias cosas de la consola que encuentro que en el PlayStation 3 son mucho mejor. Pero ya que la tengo, pues vamos entonces a pasar por la experiencia de jugar los juegos que corrieron para la consola. Y obviamente pues me estoy dedicando en conseguir los juegos que son exclusivos para la consola. Puede que entonces, si hay un juego que haya salido para el PlayStation 3, pues puede considerar comprar la versión del 360 si el costo de la misma es más barato. Si la consigue baratilla. Esa es lo ¿sabes que, qué es lo mejor que te puede pasar ahorita que ya tienes un Xbox 360? Diga. Que ya puedes jugar Blue Dragon Lost Odyssey. Mira, que tengo el cuñado mío que pidiéndome que lo ayude a conseguir el de Blue Dragon. Pero es muy bueno, si pudiera te lo mandaba para que lo jugaras. Pero ese jueguito, ¿qué pasó? Que ya no se consigue. Tengo que decir como tal, en cuestión de la infraestructura de la consola, ¿eh? El menú de la consola, la forma que tú entras a Xbox Live y ves la tienda de Microsoft, la forma en que está todo puesto para tú encontrar los juegos, prefiero PlayStation 3. Yo prefiero PSN mil veces. Porque de verdad que en entrar al marketplace del 360 es bien frustrante. O sea, es bien frustrante. Hay veces que me gustaría ver qué hay, ¿sabes? Y entonces, en la forma en que está puesto y está organizado todos los juegos para todos verlo, es todo scrolling de derecha a izquierda. O sea, entonces, si quieres hacer un search, hay algunos juegos como quise buscar Star Wars. Fue lo primero que fui a buscar. Si yo escribo Star Wars solo, que yo quise que vamos a poner Star Wars para que me salga todo lo que está de Star Wars en el 360, pues no me deja buscarlo de esa manera. Me tiene un mensaje de error. O sea, yo tengo que escribir el juego Star Wars más el título del juego para poder buscarlo. Y yo como que... molesta. Pero sí, entonces, en cuestión de los juegos, pues al fin estoy jugando juegos que en verdad yo quise jugar en el 360, pero que como estaban disponibles en el Xbox One, pues dije, pues voy a pasar para allá, pero vamos a conseguirlo aquí. Y algo bueno que tiene el 360, lo mejor que tiene es el poder coleccionar para él, porque la gran mayoría de los juegos están bien baratos. Y muchas de las veces, por eso hice el comentario ahorita de que si consigo un juego que está disponible para el PlayStation 3 también, puede que termine comprando la versión del 360. Es por eso, porque he visto que en algunas ocasiones el costo del 360 es mucho más barato. Ahora, hay que tener en cuenta que en un juego de PlayStation 3 y un juego de 360, la versión de 360 es más fácil de dañarse. El detalle es porque son DVDs todavía. Son DVDs, exacto. Ese es el problema. Esas son palabras de gringolina. Make America Green. Ah, pero si son juegos que tú compraste. Ahora, todos los juegos que tengo yo guardaditos ahí están en perfecto estado. Sí, no, eso depende de la persona. O sea, de medio uso. Exacto, buscar, o sea, el mercado de ese de que están baratísimos es por lo mismo, porque muchos están en pésimo estado y quieren que salgan y ya. Es un dolor de cabeza. Así compré varios juegos. De hecho, hace mucho quería comprarme el Catherine y lo tuve que regresar porque no lo pude jugarlo, ni instalarlo, ni leerlo, ni nada. No corría. Bueno, y no se veía tan mal el disco, lo veía y dije, ah, bueno, pues. No se veía decente. Pero ya, bueno, recientemente salió Catherine para Steam. ¿Tienes la oportunidad? Sí. Ese fue. Y viene la... Ahora que tienes el PlayStation 4, viene la revisión. Eso es prácticamente Andrés diciendo: ¿para qué 360? ¿Mete Master Race? Exacto. O sea, yo ahora mismo. Abres aquí tu emulador de 360 y no hay problema. ¿Qué voy a hacer con estos 2300 juegos que tengo en Steam? Usar los de frisbee. De Steam, no. Pero fíjate, con todo eso. Con digitales, de los juegos. Sí. De los juegos. Usa la laptop con frisbees digitales. Usa la laptop. De los juegos que he conseguido. ¿Has visto los frisbees que te lanzan cuando estás jugando todo el Duck Hunt? No. Algo así. Pero nada, de los juegos que he podido comprar, han venido en muy buenas condiciones. Yo soy bien meticuloso con eso y me han salido sumamente baratos. Obviamente, pues uno de los juegos que estaba jugando, obvio, Gears of War, era un juego que yo estaba loco por tener. Pude conseguir... meticuloso, o como diría Trolazo, macetín. las cosas como son. Este macetín no, o sea, dilo con propiedad. Pesetero. Ya, pesetero. No, pero de por sí conseguí Gears 1 y el 2, los dos juntos por $11, free shipping. Y están en perfectas condiciones. O sea, están como prácticamente nuevos. Pues estuve jugando el 1, hice dos streams del primero. Uno fue un stream de prueba como tal que hice, y después hice uno totalmente anunciado que movió bastantes viewers. Hubieron bastante gente viendo el stream, y, o sea, eso me gustó. Y de verdad disfruté el juego. Ya terminé el 1. Tengo esperado en volver a hacer unos streams del 1 otra vez, pero jugándolo en la siguiente dificultad. Pero de verdad que el juego... Lo estaba jugando normal, que es casual aquí, se llama casual. De por sí el juego me fascina. Me encanta la dinámica de la historia, me encanta la interacción entre los personajes, me encanta el mundo en que tú estás jugando. Si nos ponemos a buscar, el juego para mí es un 95% tremendo. El 5% que me falta se lo tengo que tirárselo al maldito sprinting o la forma de correr que tiene este juego. Yo estoy acostumbrado que, aunque yo no soy muy bueno en los juegos shooters, pues uno está acostumbrado que el sprinting es donde tú apretas el análogo y entonces pues ellos corren. Aquí no, aquí tú tienes que apretar el A, ¿no? Sí. Pero es una forma de correr defensivo, porque es como si te estuvieses agachando y entonces ellos corren agachados. Sí. Es así como el dash, ¿no? El dodge, que haces como que un salto. Luego ya lo dejas presionado y sigue corriendo. Algo así era, ¿no? De verdad que no sé, pues no he jugado el dodge. No, es simplemente apretas el A de correr y el de esto. Pero es como cuando tú... Vamos a hablar claro. Es lo más cercano a la realidad de cuando tú estás en una guerra o lo que sea. Exacto. Tú vas a correr así, cubriéndote, ¿tú entiendes? Exacto. Lo único es que es la única forma que tú tienes para correr. O sea, que si tú quieres utilizar el correr para poder avanzar en un área donde no está sucediendo nada, pues tienes que hacer eso. Y el problema que tiene esa clase de... Pero no es lento caminando como tal. Cuando tú caminas normal, que caminas... básicamente en lo que sería normal, él es rapidito, no es que va caminando. Es bastante rápido, exacto, sí. Pero hay momentos como que tú quieres moverte más rápido, quieres avanzar. Pero entonces el problema que yo tengo con este sprinting es que el botón A, hay muchas cosas asignadas al botón A. Y entonces tienes el que... Exacto, el cover lo tienes en el A, que es cuando ese cubre... el correr lo tiene en el A, el brincar por encima de los obstáculos lo tiene en el A, y entonces en un momento en donde tú tienes que salir corriendo y tienes que utilizar el correr ese agachado, te topas con una pared o te topas con algún obstáculo que no veías, porque cuando ellos están corriendo están agachados y ellos el correr, no es que tú lo estás manejando perfectamente con el análogo, no, o sea, ellos van corriendo y entonces tú lo mueves para la derecha y ellos poquito a poco van doblando hacia la derecha, no es como que tú lo puedes manejar fluidamente. Y entonces si vas corriendo y te encuentras con algún obstáculo, automáticamente pum, paró ahí, y hay a veces que vienen y hacen pose de defensivo, de cubrirse. Pero entonces te estás cubriendo hacia el lado de donde viene el enemigo tuyo, a cual tú estás tratando de escapar. Eso me pasó con el Berserker. Que es el Berserker, son los monstruos estos que da la casualidad que son mujeres. La hembra. Son las hembras. Mira qué cosa. O sea, los más violentos y de estos son las hembras. De las hembras, los Berserkers son ciegos. Y ellos todo es por olfato y sonido. ¿Qué clase de leakers son esos? son mucho más grandes, mucho más grandes. Pero la cuestión es que al momento tú tienes que hacer, muchas de las veces tú tienes que hacer que te persigan. Pero entonces empiezas a correr y sin darte cuenta te encontraste con algo en el frente. Es como tú correr con los ojos cerrados mirando hacia el piso sin ver lo que hay de frente y te chocaste con eso. Te fastidiaste porque ahí viene, ¡vrum!, y te llevaron enredado. Y me molesta porque es la única forma que tú tienes para correr. Si me hubiese puesto un sprinting normal, donde yo pudiese correr normal sin tener que estar agachándome y tener un poco más fluidez con el personaje, pues entonces. pero ese correr así, es más, yo estaba hablando con Gio, nuestro compañero de Nivel Escondido, haciéndole la mención sobre eso, porque le estaba preguntando, oye, ¿el juego tiene sprinting? O sea, porque como que no lo encuentro, y entonces él me estaba aclarando, no, lo que tiene es esto, y hasta él mismo me lo estaba diciendo, es un poco molestoso, pero uno se acostumbra. Es cierto, uno se acostumbra, pero me hubiese gustado más que hubiese sido, tuvieses también la oportunidad de poder moverte o correr un poco más rápido apretando el análogo, como es normal en otros juegos de por sí. Yo conozco propiamente, bueno, sí lo llegué a jugar en Sivers a veces, por ejemplo, saliendo del bachiller, pero más que nada yo conozco los controles porque prácticamente hay un juego que se llama Afterfall Insanity, que es un rip-off de Gears of War. De hecho, ellos fueron demandados por Epic Games porque utilizaban el motor gráfico ilegalmente. Pero sí, o sea, puede tornarse bastante molesto. Pero al menos no recuerdo si había un medidor en Gears of War, porque en Afterfall Insanity lo que ocurre es que tú tienes una barra de estamina y después de correr un rato se cansa. La tiene. Sí, te digo, prácticamente Afterfall es un rip-off de Gears of War, solo que en vez de ser en ese ámbito a, digamos, no toma el ámbito multijugador, sino que solo tiene modo historia. Ok. Pero sí lo tiene, pero te dura bastante. No es como que vas a correr y a los dos o tres pasos ya te cansaste. Ellos corren bastante. Que es más, llega el punto en donde tú puedes correr una distancia bastante larga y te detienes y el personaje no se cansa. O sea, no llegó al punto de él agotarse. O sea, que eso, a pesar de lo pesado que son esos tipos, el correr es bastante rápido, no se cansan demasiado rápido. Eso, por lo menos no es un total fail en de esa parte. Fuera de eso, la historia me fascinó. Otra cosita, no es que sea malo, pero los bosses son bien fáciles. El más que me dio trabajo como tal. Cariel, que diga eso es mucho decir. No, pero la cuestión es que el que más trabajo me dio fue el último como tal, que fue el General Ram. Y es por el mero hecho del pequeño espacio que hay para tú moverte. Y entonces tienes que utilizar dos armas al mismo tiempo para poder ganarle, porque él tiene esta especie de pájaros que te atacan cuando estás en la oscuridad. Ellos los no, pájaros de... Los pájaros de Pitch Black. Ajá, algo así. No me acuerdo cómo se llaman bien. Cream, o algo así. Pues la cuestión es que ellos como tal no aguantan la luz. Si la luz los toca, pues ellos se queman. Y entonces, General Ram está cubierto de todos ellos. Y entonces tú tienes que esperar a que ellos se salgan de encima de él, porque ellos sirven como un escudo. Tienes que esperar a que ellos se salgan para entonces tú poder atacar a la Ram. Y entonces cuando se te acaban las bombas, se te acaba la munición, hay munición, pero al otro lado del carro de tren donde estás peleando. Y entonces cuando tú llegas allá, no sé por qué, hay luz, pero los malditos pájaros me atacaban. Y me terminaban matando. Y yo digo, ¿cómo de monte voy a poder recargar esta mierda? Si cada vez que llego allá me embaratan todo. Pues nada, yo lo que hice fue que esperé que él llegara hasta donde mí. Él tiene una metralleta. Y la vez que le gané, él llegó hasta donde mí y se quedó parado en una esquina. Y él lo que se quedó ahí fue con los pájaros dándole vuelta. Y entonces los mandaba a que me fueran a atacar. Pero como yo estaba en la luz, no me atacaban. Y entonces una mecánica buena que tiene el juego es que tú puedes disparar por encima del hombro sin tener que salir de donde te estás cubriendo. O sea, no te tienes que levantar para disparar. Ellos sencillamente suben la pistola al hombro y disparan sin mirar, pero tú puedes controlar el shot para dónde es que va a coger. Con todo y eso que el personaje no está mirando, tú puedes controlar. Y todo eso. Eso fue lo que hice. Él se quedó pegado allí y cada vez que tiraba los pájaros, pues disparaba por encima del hombro. Y de esa manera me lo llevé. O sea, le gané súper rápido. Después de las 4, 5, 6 veces que me destruyó los ojos contra esos pájaros. Porque ni siquiera era él que me mataba. Pero sí, el juego está bien bueno, así que voy a estar pasando por él nuevamente. Creo que el 2 lo voy a dejar para el Summer Backlog Challenge. El 2 está gufiadito, la historia está buena. Ya tengo el 3, ya tengo Judgment también. Otro juego que he estado jugando pues fue un demo que bajé un juego que se llama Blaze of Time. Esto es un juego que también está disponible en PlayStation 3, pero lo vi ahí, vi el demo, yo pues vamos a bajarlo. Me gustó un montón. Es este personaje femenino que pelea con utiliza unas espadas y ella tiene la habilidad de controlar el tiempo. O sea, tú puedes darle rewind a la pelea y entonces al darle rewind tú te metes en la pelea donde estás tú en el tiempo que es que original peleando, pero entonces estás tú del presente también peleando. O sea, que ella tiene esa habilidad. Ahora, este juego pues tiene una mecánica bien parecida a lo que es Gears, a lo que es God of War, lo que son estos juegos así, Hack and Slash, Devil May Cry. Es el mismo estilo. Creo que Nuki me había dicho que esto era un sucesor espiritual de X-Blades. Yep. Una porquería de juego, pero sí. Ajá, pero por lo menos este no está tan malo, me gustó mucho y estoy inclinando a conseguirlo en versión de 360 por eso mismo, está saliendo más barato. Está más barato. Está saliendo más barato que la versión de PlayStation 3. Y por último, como yo hice mi cuenta de Xbox Live, hice la Gold también, da la casualidad que el 360 todavía está dando juegos gratis a aquellas personas que tienen la membresía de Gold. Y logré agarrar el primer, cogí los dos juegos que tiraron. Ellos tiran uno el día primero del mes y después tiran otro el 16. Y el primero del mes dieron Assassin's Creed Rogue. Yo había hablado con Moche. Moche es bien fanático de Assassin's Creed. Yo le había dicho que yo tengo el 1 y tengo el 2. Y estaba hablando con él como debería de jugar el 1 para el Summer Backlog. Y después me estuvo hablando de la historia del juego y todo eso. Y terminé bajando este Rogue, obviamente gratis, pero y no empecé a jugarlo. Entonces Rogue pues tiene mecánicas como las que tenía este Black Flag, con la cuestión de las peleas en los barcos. Está presente en el juego, prácticamente eso es lo primero que tú haces en el juego, jugando en los barcos. No me he ido muy profundo al juego porque quiero jugar primero el 1 para familiarizarme con la historia como tal, para entonces de ahí pues partir y seguir a los demás Assassin's Creed que tengo las ganas de jugar cada uno de ellos. Y eso pues prácticamente es lo que he estado jugando al momento. No he tocado más nada, ya me llegaron juegos nuevos para PlayStation 4, unos ahí para el Wii y el Wii U que voy a estar tocando próximamente, pero hasta el momento eso es lo que he estado haciendo. Mucho Xbox 360 para que Pedro se dé por el pecho. I'm a happy guy. Ahora, ¿verdad? Es muy buena consola. El 360 es muy buena consola. Prefiero mejor PlayStation 3 con todo eso. Es cuestión de lo que uno está acostumbrado a jugar. Básicamente, yo tengo los dos, así que pues que. Hay que pelear. Yo siempre. Es que bueno siempre tú tener las consolas que existan al momento, es bueno uno y probarlas y qué sé yo. No es cuestión de probarlas, es que siempre van a haber exclusivos. Uh-huh. O sea, toda consola siempre va a tener exclusivos y lo bueno que tienen los exclusivos es que no hay otra manera de jugarlo que no sea en esa consola. No todo el tiempo van a ser juegos buenos, pero mírate ahora, o sea, Gears era un exclusivo que yo estaba loco por jugar de siempre. Y ahora pues tengo la oportunidad, o sea, no tengo todavía Xbox One, que a lo mejor cuando llegue ahí haré lo mismo con Gears, porque de verdad que la versión de Xbox One Xbox se One. Ve brutal. De Xbox One. El 4. El Gears 4, ¿no? ¿Cuánto dice? ¿El Gears 4? O sí, no, el 4 y la colección de los originales. Ajá. Uh-huh. O sea, porque se ven brutales. O sea, yo vi un video de donde ponen la comparación de la versión de 360 a la versión de Xbox One y de verdad que la diferencia sí, es el cielo a la tierra. Pero ese remake es como ese de eso es más que el de la el primero. Estético, pero de verdad que se ve brutal. Sí, no, se ve brutal. Pero es más que el primero. Yo pensaba que eran todos y es más que el primero. No, pues ven. Aunque okay, bueno. ya yo tengo los cuatro de la Xbox 360. 360. Pues yo no estaba jugando así tanta cosa. Estaba jugando bastante el de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Qué bueno. Estaba jugando ese y ahora pues recuerdo que el primero yo lo jugué en un Summer Backlog Challenge. Y pues lo jugué así bien a la prisa, sin coger mucha cosa, qué sé yo. Este pues lo estoy jugando con mi santa calma, haciendo las misiones. ¿Te está gustando? Oh, a mí me encanta el primero y este me gusta mucho también, no te creas. Sí, no, me gusta un montón. Y también en el Game Pass, ese lo tengo por el Game Pass, porque lo tienen en Game Pass. Y tienen el que tú estás jugando, también está en Game Pass, si no me equivoco. ¿El de Shadow? Sí, yo creo que lo tienen, no estoy seguro, tendría que chequear, pero yo juraría que lo tienen también. Sí, me parece que recién lo agregaron. Exacto, ¿verdad? Ok, sí. Pues todavía aparece el de Shadow, todavía aparecen las cajas de Redbox en $15. Sí. ¿Está bueno? Puedes jugarlo por $10 y te lo dejas el siguiente. No, de verdad, o sea, yo nunca les tomé importancia a esas suscripciones, pero pues estuve en promoción la suscripción de Origin Access en PC. Y pues la agarré por el primer mes por $1 y son 150 por $1 al mes, así que vámonos. Sí, vale la pena, vale la pena. Estuve probando Unravel, que tuvo rato que lo quería jugar, y sí, yo al comienzo me renegaba, pero a fin de cuentas sí vale la pena, la verdad, para jugar, para títulos, por ejemplo, cortos o indie, que vas a jugar una vez y los vas a dejar ya. Sí, vale la pena. Pues entonces estaba jugando eso, también estuve jugando que hacía meses y meses que no tocaba el 3DS y los otros días me dio con prenderlo y chequear qué sé qué y me puse a jugar el de, no sé si recuerdan, Mario vs. Donkey Kong, que era el jueguito este de puzzle que tú tenías que hacer los juguetes. Exacto, de los juguetitos, como el primero. El de 10. Sí, que tenías que llevar los muñequitos. Lo que pasa es que hay varias versiones de este. El que yo estoy jugando, tú simplemente tienes que coger el muñequito y ya. En el que sacaron después es el que ellos te siguen y tú tienes que básicamente llevarlo. Estoy jugando el primero, que ahí ellos simplemente están en un sitio, pasas todos los diferentes elementos que hayas que pasar y bloqueos y cuestiones, y lo coges y ya. ¿Ese primero salió en 10 o salió en Game Boy Color? En 10, me parece, porque utiliza mucha pantalla táctil. Sí, ese es el Game Boy... ese es 10. Ok. Sí. Lo que pasa es que ese estilo de juego de Mario vs. Donkey Kong comenzó de por sí con la versión de Donkey Kong de Game Boy. ¿Cuál? ¿La 94? Exacto, tú sabes la versión que hicieron de Donkey Kong de Game Boy, que tú empiezas Donkey Kong 94, que le dicen Donkey Kong 94. Exacto, que empieza las tablas del arcade, la clásica, exacto. Y de ahí pues cambia a todo un juego totalmente distinto de estilo puzzle. Sí, y la mecánica que tiene ese juego es lo que se adoptó para los juegos de Mario vs. Donkey Kong. Juegazo ese, me gusta mucho. Me encantó, yo lo terminé. ¿Qué otra cosa? A veces entro al Wii U de cada ratito a jugar los jueguitos que saqué de la... O sea, del eShop. O sea, así más o menos variado, no nada así consecutivo. Básicamente eso, ¿verdad? No he jugado mucho. Vamos ahora rapidito a hablar un poquito de lo que está pasando. Una noticia vieja, pero que no se ha tocado aquí, y me gustaría escuchar un último tema de esto del eShop, y es que el mes pasado, el mes de enero, en enero 30, para ser más específico, fue ya cuando se cerró por completo lo que fue la eShop del Wii, y pues ustedes saben que ya primero tenían el break de si tenías dinero, pues poder comprar, pero no podías agregar dinero, que fue lo primero que se fue. Eso lo quitaron, pues ahora ya de por sí no se puede hacer nada, simplemente descargar los juegos que ya tú tenías descargado. No, creo que no hay fecha para eso todavía, pero que no creo que dure tanto tiempo. O sea, que lo único que puedes descargar es lo que ya tú habías comprado anteriormente. Lo que tú habías comprado, que qué sé yo, que a lo mejor borraste en un momento dado. Re-download. Re-download. Exacto. Yo lo último que hice, después de haber comprado los últimos jueguitos que pude comprar, creo que unas semanas después dije, ¿tú sabes qué? Voy a descargar todo, o no, bueno, no descargué todos, pero la gran mayoría de los demos. Porque yo dije, lo más seguro, muchos de estos demos, no, yo creo que no van a pasar al Switch, porque nunca pasaron al Wii U, so probablemente ni siquiera pasen al Switch y lo dejen ya en el olvido. Por ejemplo, ¿quién sabe? Fluidity y todos esos, no, ya no se vieron más. ¿Verdad, Chick Chick Boom? pues yo lo que hice fue eso. Eso fue lo último que me puse a hacer. Me puse a descargar básicamente todos los demos que habían por ahí de juegos locos, de lo que fuera. ¿Sabes varios cómo aún se puede? Bueno, ahorita si no lanzan otra actualización, otro parche de seguridad en la Wii, pues lo que se podría hacer sería desconectar completamente de internet la Wii, instalar Homebrew Channel y en emudez que están todos los WAT de todos los juegos de WiiWare o incluso en Dolphin en PC. Oh, sí, no, exacto. De la manera tradicional, obviamente, no se puede hacer. Mucha gente no le gusta bregar con sus Nintendo, tú sabes, modearlos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo, a mí sinceramente no me gusta. Yo dejo mi consola tal y como está. Exacto, a mí tampoco me gusta, pero igual está la parte de PC. O sea, si la computadora tiene Bluetooth, se puede conectar el Wiimote y Dolphin corre perfectamente los juegos .wat, que son los de WiiWare. O sea, cool. es como la forma extrema de preservar los juegos, porque si no, no hay otra forma. Exacto, o sea, juegos que sepas que no van a llegar a otras plataformas. Por ejemplo, pues la vez pasada estaba probando el primero de Fast y... imagínate, si era pesado jugarlo en Wii, imagínate jugarlo a 60, 75 FPS. Y lo que pueden hacer muchos, si por ejemplo tú no quieres modificar tu Wii por valor sentimental o de colección y demás, puedes conseguirte otro Wii muy barato y lo puedes modificar. Sí. Exacto, yo es lo que he estado pensando hacer, porque como tengo el Wii rojo, pues sí, de plano no me gustaría modificarlo. Y la verdad es muy fácil hacerlo y no... El riesgo es muy mínimo. Tú... quieras darle con un martillo así de a ver, ahí te va, pum, pum. Eso mismo lo que vamos a hacer nosotros acá, porque yo tengo el Wii mío que es la primera corrida del Wii, el blanco, pero tenemos el negro también, que es de Carmen, y ella piensa ponerle Homebrew Channel y todo eso, porque conocemos a alguien que tiene su Wii de esa forma y pues lo vamos a modificar. Ella quiere modificarlo porque ella quiere tener acceso a todos esos juegos. Sí. Ella no es como yo en el caso de que no, yo necesito que sean físicos siempre. O sea, ella no, o sea, pero es que hay juegos que son exclusivamente digitales. Exacto. Pero que en el caso de ella, pues ya decidió. La mayoría. Yo hice full digital. O sea, ella decidió irse full digital. Sí. Yo creo que WiiWare casi todos son digital. Yo creo que bien pocos sacaron su como digital. Como duele que los mismos juegos de Rebirth, de los de Konami, que no están accesibles en ningún otro sitio, ¿verdad? Hasta ahora no, yo espero que los pasen algún momento en el Switch, mano, porque hasta ahora no están. Esos fueron los últimos que yo compré de la tienda de... Sí. Fíjate, yo no los compré todos, mano, ¿Cuántos eran los de Rebirth de Konami? Había unos cuantos. El Contra, el Castlevania... Exacto, yo tengo el caso de... Gradius... Contra, no lo veía algo. Sí. Yo llegué a jugar esos dos, pero los demás no sé cuáles son. Sí. Pues estaba Contra, Castlevania, Gradius, ¿cómo se llama este otro? Que yo lo tengo por ahí. Esos son los únicos que yo me acuerdo. Silent Hill. Te digo ahora. No. Según yo, solo eran tres. No, hay otro más, que sí, yo lo tengo aquí, déjame buscarlo en el de que de hecho sacaron una versión, habían sacado una versión para el Switch, ¿cómo era que se llamaba? Se me borró ese juego de la mente. Blaster Master, Catching Day. Sacaron uno de Master Blaster en ese estilo que se llama Master Blaster Overdrive. Ah, pero eso no es Konami. Bueno, pero es básicamente de ese estilo River que hicieron, ¿sabes? un remake. Okay. O al menos yo lo veía así. Mala mía que no era Konami, pero yo lo veía como que salió como para esa época. Uh-huh. Sí, o sea, el principio era el mismo. Exacto. Y sí, no, mano, muchos jueguitos que hicieron ahí. ¿Tú llegaste a comprar uno que otro, Video? A pesar de que tú no eras muy de esto digital, tú llegaste a bajar uno que otro en el eShop, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente, del eShop como tal, yo conseguí el de el Adventure Island ese que salió para el Wii. Ah, ok. Los de Konami, esos tres de Konami. Sé que tengo el de Doug Lewis. No recuerdo porque de por sí mucho de lo que había en el eShop, yo no sé por qué como que no me llamaba mucho la atención. Y entonces no compré, obviamente lo más que había era los juegos de TurboGrafx, que hubieron unos que yo compré en el Wii. Ah, sí, yo también. Hay otros que compré en el Wii U. Pero hay unos que yo tengo ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero sé que en el Wii yo creo que el Street Fighter 2 Champion Edition de TurboGrafx, creo que ese es uno de Wii que yo compré. Pero prácticamente, o sea, lo más que habían eran juegos que ya yo tengo físicos de Nintendo y todo eso, y pues no le hacía mucho caso. Los de juegos de Genesis, sacar originalmente ellos tenían Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Genesis, Sega Master, TurboGrafx, pero también tenían juegos del Commodore, tenían juegos de la Amiga. Sí, ¿no? Eso después con el tiempo los eliminaron. Antes de todo esto, con el tiempo ellos eliminaron esas opciones. Pero fuera de eso no había muchos juegos que me llamara la atención. O sea, y lo que bajé fue lo que, ¿verdad?, pues me interesaba en ese momento. Y no fue mucho, fueron esos prácticamente los que dije. Yo llegué a comprar varios de TurboGrafx también. Yo conseguí el Gradius 2, que era exclusivo de Japón. El Splatterhouse. MSX también había para descargar. Y el Castlevania Rondo of Blood lo conseguí también de TurboGrafx. Y para el Wii U, recuerdo que compré el de también de TurboGrafx, pero el de Island, pero el de TurboGrafx. Exacto. Sí, que yo te había dicho que lo consiguiera. Sí. Entonces también conseguí algunas versiones que sacaron para el WiiWare de otros juegos que hicieron como el Plus, que yo creo que lo había comentado ya, que era el Bust a Move Plus, que era de más modernito, o sea, con gráficas un poco más modernas. El Bubble también lo compré. El Side Bike, World Rally, que también era exclusivo de la WiiWare como tal. El Zombie Panic en Wonderland. Y eso traté de conseguir Wild Arms o algo así. Zombie Panic es un shooter. Sí. De la cámara está detrás de ti. La cámara está detrás de ti. Tú ves siempre el muñequito ahí. En el fondo los enemigos. Sí, no, sí. No conocen Wild Arms. Wild Arms, sí, pero contra más me suena. Ah, no puedo ver lo mismo. Eso, ¿no? El juego que tú compraste que era de terror, que era con un celular. Ah, mano, me acuerdo de ese. Estaba gufio, o sea, era todo lit, como... Lit, se llama Lit. Lit. Como de cuando tú prendes algo, Lit, así. Ajá. Y estuve por comprarlo y nunca me lo llevé, mano. Sí. Bien, fíjate. Y también conseguí el de Dr. Mario Online, RX, que era también de la exclusiva de la WiiWare, si no me equivoco. Descargué unas cuantas cositas, mano, de verdad, antes de que cerrara. Aproveché también a comprar uno que otro jueguito japonés, que el de Doremi Fantasy, que es de Super Nintendo, se ve bien nítido de gráfica, que ese era exclusivo de Japón. Otros jueguitos por ahí medio raros, Euphoria, que yo no tenía, que nunca había jugado, había escuchado mucho de él, y lo compré también por ahí, así, un par de cosas. Y André, que tú llegaste a comprar los jueguitos por ahí también, André. Bueno, pues en realidad todo este acontecimiento de la WiiWare fue cuando yo no trabajaba. Y sí llegué a comprar unos, pero más que nada con unas tarjetas que tú me regalabas. Ah, ok. Sí, me acuerdo de eso. Vine a comprar Chic Chic Boom y más que nada lo que hacía con esas tarjetas era comprar juegos de Virtual Console. Exacto. Que algunos que no tuve en su tiempo, o incluso algunos que sí tuve, como los de Legend of Zelda, pero pues simplemente los he tenido prácticamente todas las generaciones. Por tenerlos también ahí, por tenerlos también. Sí, los terminé, por ejemplo, Ocarina of Time lo terminé en 64, emulador, GameCube, WiiWare, o sea, Virtual Console, y después simplemente... Hasta en el .com sí lo tiraban. Calculadora, microondas. casi. Pero sí, más que nada, por lo mismo, ¿no? Que no trabajaba... Y pues, no tanto que no trabajaba, sino que era un poquillo complicado conseguir las tarjetas aquí porque eran en dólares, no eran como ahora que ya lanzan las tarjetas en pesos mexicanos. Pues y tío. Pues sí, era un poquillo complicado, así que más que nada lo que me hacía era ponerme a descargar demos. B-Trip, jugué varios de los B-Trip, me encantaron. Ya hasta posteriormente los vine a comprar en Steam hace unos 3-4 años. Yo tengo el primero, fue el único que de verdad me gustó fue el Runner. Eso fue. Runner, lo otro yo probé, sí, los demos y no sé, como que nunca. No sé, nunca me gustaron tanto. Es que el Runner es muy distinto, pero el Runner de verdad que fue muy bueno, muy adictivo. Y ya. El 2, pues, lo tengo, sí, en el Wii U. Posteriormente ya compré un paquete con todos los Beat Trip en Steam. Que me salió súper barato. Me salió, creo que al costo de lo que valía uno en WiiWare. Sí, ellos llegaron a sacarlos en Wii y en 3DS, si no me equivoco. Sí. Probé demo igual de Fluidity, algo así. Que era del agua. Fluidity. Yo lo terminé descargando, Fluidity. ¿Sí? Estaba cool porque era prácticamente explotando las capacidades del Wiimote, porque tú tenías que mover el Wiimote para ir moviendo el mapa. Estaba muy cool, exacto, de verdad. Estaba interesante. Prácticamente tú te encargabas de mover el agua a ciertos sitios y habían diferentes mecánicas, diferentes cosas que tú tenías que mover. Está bien nítido, en verdad. Entonces, con el Wiimote, de lado a lado, tú vas, sube, baja, así como... Sí, estaba muy cool. Bueno, el Chick Chick Boom sí lo jugué bastante. También el Zombie Panic in Wonderland. Ese de verdad que solo me descargué el demo, pero cómo disfrutaba ese demo. Te lo juro que lo jugaba cada rato. De verdad que está muy cool. Tengo entendido que después salió uno para 3DS. Sí, lo descargué también, lo compré también. Pero sí, está chévere, pero que es bien difícil porque se juega básicamente como el Kid Icarus que salió para 3DS. Que tú tienes que utilizar la mano con el... es bien difícil, tienes que agarrar el 3DS y con la otra mano el stylus y es una chavienda, man. Sí, sí, sí. Había otro juego que no recuerdo bien cómo se llamaba, que era uno en el que estabas como que en un mundo de papel o de cartón. Ese era un plataformero y tenías que ir jugando justamente con todo. Sí, yo sé cuál tú dices. Yo no, qué raro que yo no bajé ese demo. Yo juraría que lo había bajado. Creo que a veces te tenías que enlazar de cosas. No sé, estaba muy cool, la verdad. Sí. Me gustaba muchísimo. Creo que se llama... Es el WiiWare. Yo creo que se llama And Yet It Moves. Si mal no recuerdo, creo que se llama así, And Yet It Moves. Y aún así se mueve. Sí. ¿Te confirmo? Sí, efectivamente. Sí. Ah, es que... Ok, sí. Yo me quedaba con lo de el acrónimo, porque el logotipo del juego era el acrónimo que decía AGIM. Exacto. Sí. Estaba súper cool ese juego, de verdad que me encantaba. Te digo, más que nada yo no compré muchos juegos de WiiWare, más que nada me especialicé en Virtual Console. Aunque ya después me arrepentí, dije lo de Virtual Console lo puedo tener luego en emulador, en otras consolas, y esos jueguitos pues no los he vuelto a ver en ningún lado. Pero bueno, ya... Probablemente termine emulándolos o bien modificando alguna Wii si la consigo más adelante para ello. Pero de verdad, hay muchísimos juegos que únicamente jugué demos y sin duda me encantaría jugar de principio a fin porque fuera de todo la WiiWare tenía unos juegos bastante brutales. Quizás no eran como que los juegos más complejos del mundo, pero estaban bastante chéveres. Uh-huh. A mí me pasó con Chick Chick Boom, fue que yo bajé el demo pero nunca lo compré, fíjate. Sí. Sí. Estaba interesante estar moviendo rápido las... O sea, prácticamente en Chick Chick Boom lo que tenías que hacer era que tú tenías estos objetos. Era un combate de lado a lado. Pollitos amarillos contra pollitos negros. Y y tú tenías que activar un movimiento, y lo que tenías que hacer era dibujar lo más rápido posible eso, que si era, creo que una planta, una bomba o algo así, y mientras más rápido lo hicieras, pues tenía más daño, o sea, era mejor. Y el chiste que ya después se dificultaba, desbloqueabas skins, conseguías creo que ataques alternativos, algo así estaba la jugada. Pero sí, estaba sumamente brutal, a mí me encantaba. Y adivina qué, Pedro, acabo de encontrar Angetti Moves en Steam. GG. Oh, sí, lo tienen. Sí, ahí está. Sí, perfecto, voy a poder jugarlo al fin. $5, sí. $5.50. Fíjate, un jueguito de WiiWare que yo siempre quise tener y nunca, porque si mañana, que si después, que si nunca lo compré. Se llama Lost Wings. Y era como, tú usabas el stylus. ¿Tú te acuerdas? Ah, ¿ustedes llegaron a tener el jueguito este de Wii U de Nintendo Plaza? Nintendo. Creo que era. ¿Cómo era? Nintendo. ¿El Nintendo qué era? El que vino con el Wii U. Que tenía un montón de minijuegos y cosas. Había un juego. Exacto, había un jueguito Nintendo Land, exacto. Hay un jueguito en Nintendo Land que es el de, básicamente es el de Balloon Fight, pero que en el Wii U tú utilizas el stylus para empujar el personaje como si fuera el viento, como si tú estuvieras tirando una ráfaga de viento y así tú movías a tu personaje. En ese juego que yo digo, era básicamente así mismito, estaba el personaje y tú tenías que tirar una ráfaga de viento para ayudarlo a llegar a las diferentes plataformas, etcétera. Y mano, siempre estuvo con que lo voy a comprar y nunca lo compré. Que pues, no sé, algún día, no sé si. ¿Vieron con eso? Sí, sí, por eso te digo. ¿Cuál es, Wii U? Ajá. Sí, claro, muchachos, yo lo jugué. Ese es uno de los juegos bien brutal que recuerdo que yo tenía el Mii de Iwata, y como Iwata es el creador de Balloon Fight, yo siempre utilizo Iwata cuando juego. Pues sí. Yo lo conseguí tiempo después en Best Buy, lo tenían en 10 pesos. Y así fue que lo terminé comprando. Yo lo jugué un poquito de eso. Nunca lo he jugado con alguien en co-op ni nada por el estilo. Porque muchos de los jueguitos que tiene, pues tienes que jugar de dos o de tres o algo así. Ah, exacto, sí. O sea, que nada más he llegado a jugar los que son single player. De ahí para adelante, pues no he hecho más nada con él. Pero lo compré por el mero hecho de que es el juego original que venía con él. Sí. Con el Wii U. Fíjate, el de ese jueguito que ellos tiraron de Metroid estaba bien nítido. Aquí nosotros lo jugamos, las nenas y yo, porque se pueden jugar, creo que de tres o cuatro personas. Pero tú lo puedes jugar solo también, pero es difícil solo. Estaba nítido. Y el de Zelda que ellos se tiraron, que sé yo, estaba entretenido. O sea, no era la gran cosa, pero pues, estaba chévere. Te daba lo que ofrecía, eran minijuegos para pasar el rato. Es exacto, sí, te daba como que la forma de tú utilizar el gamepad, tú sabes, era el demo del gamepad, básicamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, pasando de eso, ¿qué otras noticias tenemos por ahí, Andresito? ¿Qué ha pasado por ahí? Pues, ¿qué no ha pasado por ahí? Bueno, realmente no vamos a cubrir tantas noticias. Sin embargo, hay una muy importante que decir, obviamente aparte del retiro de Reggie, que estaremos tomando más adelante. Y es que, tras haberse confirmado que Microsoft está trabajando en la aplicación de Xbox Live para iOS, Android y Nintendo Switch, han ocurrido una gran cantidad de rumores, incluyendo por ahí que algunas tiendas están listando ciertos juegos exclusivos de Xbox para Switch, tales como Ori and the Blind Forest y Cuphead. ¿Quién no quiere Cuphead en el Switch? O sea, estarte llevando Cuphead a todos lados simplemente está brutal. Y es un juego que yo creo que muchas personas añoraban. Sabemos que esta clase de rumores o leaks no pueden ser completamente acertados, pero en muchas ocasiones han sido sumamente ciertos. No sé ustedes qué opinan de esto, les gusta, no les gusta, qué les parece. De hecho, aprovechando esto, entre todos esos rumores, ya que andamos aquí con son rumores, por ahí está que probablemente se podría tratar con ciertos juegos el Game Pass de Xbox en Nintendo Switch. A mí me parece brutal. Sobre todo porque estando Xbox Live en Nintendo Switch, puede ampliar la cantidad de juegos crossplay que actualmente ya hay. Y eso es genial porque yo tengo un amigo que es completamente Xbox y pues siempre estamos conversando de eso, ¿no? Que él siempre me pregunta qué juegos crossplay nuevos salen y yo le voy diciendo, no, pues que se salió para Switch, que se salió para PC, etc. Y ahí nos guiamos encontrando juegos nuevos. Y aparte, pues yo creo que podrían implementar todo ese sistema en la red social añadiendo logros a ciertos juegos de Nintendo, lo cual estaría bastante cool. Pero, o sea, propiamente ustedes, ¿qué creen? ¿Cómo ven la jugada? Al igual yo creo que es una jugada por ahí de Microsoft para conseguir uno que otro juego de Nintendo. Pero bueno, no se puede dar sin recibir. Así funciona esto. Están detrás de Donkey Kong, eso es lo que pasa. Desde hace años, desde décadas. Sí. Yo creo que ellos están tratando de coger a Diddy Kong Racing para poder sacar a Diddy Kong Racing de nuevo. Con todos los personajes de Nintendo y los de ellos juntos. Que no estaría mal. Tírame un Diddy Kong Racing 2 que se fastidie con los personajes de ellos y los de Nintendo. Esto es como imprecedente, mano. Tú sabes, esta unión. Es como que imprecedente. Tú puedes ver cosas de Xbox en Nintendo. Eso, ¿en qué vida se ha escuchado eso? Pero no sé si esto es una movida desesperada de Xbox, porque Xbox no ha estado muy bien últimamente. Ustedes saben, en los últimos años las cosas no han estado muy bien para ellos. Pero que esas palabras de gringo. ¿Qué tú estás diciendo? Xbox es la mejor consola en estos momentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nunca vas a ver Sonic en Nintendo. Nunca. Sonic nunca. Pero sí, hemos visto cosas de... No sé, mano. ¿Qué tú crees? ¿Dejarás Nintendo doblar su brazo y dejar algún personaje en su consola? Y si dejan alguno, tienen que dejar lo último del barril. No es para ver un Zelda, un Mario. Propiamente yo sé que pues Nintendo es muy celoso con sus franquicias, ¿no? O sea, queda realmente ver cómo va a suceder todo esto, pero pues es a lo que voy. Tristemente, bueno, no tristemente, porque es lo correcto, ¿no? Y así funcionan los negocios. Nadie da algo sin esperar algo a cambio. Y pues sí, a mí me encanta todo eso de crossplay. Y digo, al menos con crossplay han sido títulos tier party, como Fortnite. Pero pues ahora que ya comienzan a meterse con todo esto, podrían ser incluso títulos first party, ya que es cuando comienza el verdadero desafío, ¿no? Este que es el intercambio de licencias. Así como que yo ya te di a King K. Rule, vamos a ver, te estoy dando esta comunidad, vamos a tener crossplay, pero ¿tú qué me puedes dar por ello? Y pues propiamente sí, Nintendo se lo tenga muy guardado en la manga, queda a ver. Hay que ver. Vienen y sacan un Nintendo Xbox, ya que a Nintendo PlayStation se fue por la borda hace cuántos años atrás. Oye, sí es cierto. No, que Xbox de así, Nintendo, pero... aquí, mira, el Charles Xbox, el Dragon IT, sí. Xbox. por fin Blue Dragon en Switch. Por fin. Tan pronto lo confirmen, voy y me compro un Switch ahorita mismo. Qué clase, loco. Bueno, Andresito, yo creo que ya con eso tenemos, ¿verdad? En cuanto a la noticia, porque tenemos bastante de qué hablar en el próximo tema, así que yo creo que con eso lo dejamos. Bueno, mi gente, vamos ahora a la pausa musical y luego que regresemos, que de hecho la pausa musical es un mystery, no lo sabemos, eso se va a encargar Andrés, nos va a sorprender con un excelente tema. Luego de la pausa musical, pues vamos a estar hablando por encimita de Nintendo Direct y luego pues hablamos el temita de Mr. Phil Sime. So, vamos allá, regresamos en breve. Pues nos vamos entonces ahora con lo que es el tema del Nintendo Direct. Pero para eso voy a dejar a Andresito, que ha estado más al día en cuestión de esto que yo he estado más envuelto en otras cosas. Así que, Andresito, te dejo la batuta. Correcto. Pues el Direct estuvo algo fuerte, ¿eh? Porque presentaron una buena cantidad de títulos, aunque la gente estuvo un poquillo decepcionada porque habían unos que tenían grandes expectativas, como ver Metro Prime 4, un nuevo... ¿Cómo se llama este Animal Crossing, etcétera? Pero recordemos que usualmente Gino para Smash. Bombas, Gino para Smash. Ya te dije, le pregunté a Reggie y me dijo, ¿Gino qué? Model 3. Model 3. Pero bueno. Por eso ya se va para afuera. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo que no sabes quién es Gino? A ver, bueno, llegó Bowser y ole. Órale, vámonos. ¿Gino who? Pero bueno. Realmente mucha gente tenía bastantes expectativas al respecto, pero recordemos que usualmente esa clase de bombas caen cerca del E3, así que tampoco era como que de esperarse mucho. Sin embargo, hubieron uno que otro jueguito bastante interesante. Realmente vamos a pasarle por encima a la mayoría, a excepción de ciertos títulos que hemos jugado o tenemos interés, ¿vale? Comenzando con Dragon Quest 11, la versión S, que es la versión definitiva, con contenido extra exclusivamente para Nintendo Switch. Tiene un downgrade gráfico, pero tiene más contenido. Dema, ¿conoces este juego? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, la verdad? O sea, no es como que haya estado en tu lista, en tu Let's Play por, no sé, 6 meses. No, pero nada. No, básicamente, ¿se acuerdan que les comentaba que la versión de Japón había una versión de 3DS que podías cambiar de la versión 3D a como si fuera algo más retro, versión de Nintendo o de Super Nintendo, en 2D a 3D? Versión chibi. Eso es más o menos lo que van a hacer con este, pero entre la versión que se ve, la normal, la de que salió en PC y en Xbox, Play 4, bueno, en Xbox creo que no salió, salió para PlayStation creo. Y van a implementar esa versión retro en, como si fuera juego de Super Nintendo. Pero aparte también van a agregarle algo extra de historia. Van a agregarle doblaje japonés. Es muy común que los juegos de Dragon Quest pues no hablan ni nada. Nomás están así. Y entonces ya así como que, ah, mira, pues fue muy bien recibido nuestro juego y... Algunos de la audiencia americana nos están diciendo, oye, y las voces y todo esto en japonés y demás. Pues yo creo que están tomando ese feedback. Pues nosotros los beta testers nos... A ver si no tenemos que comprar un Switch para jugar esta versión. ¿Qué más creo que agregaron eso? Agregaron contenido algo, extra al contenido final, extra, parte de la historia. Ajá, sí, como que más detalles de los personajes y así. Y también una queja muy común era la música, que no está orquestada y demás, como en mi Dragon Quest 8 y demás. Billy se quejó de eso en nuestro grupo de Nintendo. Pero está medio confuso porque en el anuncio decía con algunas canciones de pelea orquestadas. Si revisan o buscan en YouTube el soundtrack del Dragon Quest, dura como 6 horas o algo así. Es un abismo gigantesco de música. Entonces eso que dicen de que con algunas canciones orquestadas, tal vez no todas sean, pero las que más escuchas que viene siendo la del Overworld, de peleas, de jefes y demás, parece que van a estar orquestadas con la opción de regresar al clásico. Si quieres que se escuche como se escuchan normalmente. Y creo que es todo lo que viene extra. Falta ver si eso lo van a hacer exclusivo de Switch. O que lo vayan a agregarlo como parche después. Por ejemplo, en otro juego así como se llama el World of Final Fantasy, también hicieron así como que un upgrade más del juego. Y ahorita en Steam te lo venden como DLC. Entonces no sé si vayan a hacer eso o no con el Dragon Quest 11. Pero por el momento digamos que va a ser los perks extra de tenerlo en Switch. Sí. O sea... Realmente está bien porque, como dices, estuvieron como que escuchando a ese feedback y son características que mucha gente pedía y pues está bien. Lo que sí se me hace un poco injusto es que no lanzaron una actualización para otras consolas, incluyendo esto, pero bueno. Por otro lado, como fanboy, me alegra que la versión para Switch sea la definitiva. Yo todavía estoy esperando a ver si, pues, a ver si dicen algo de que así va a estar como parche o DLC pagado, no sé. Porque así como de, les digo de que escucharon mucho el feedback, pues también ahorita ya hay muchas quejas de que, oye, sí, ¿nosotros qué? Nosotros lo compramos también cuando salió. Exacto. Y gracias a nosotros fue exitoso el juego porque pues, lo compramos cuando salió y así. Entonces, no sé, falta, todavía es muy temprano para decir, a ver si... Pero por el momento lo único que sabemos es que va a estar para Switch todo esto extra. Yo en lo personal me gustaría ese modo 2D, se ve muy divertido verlos así en como si fueran de Super Nintendo los personajes. Sí, sí, sí. De igual manera está Fire Emblem Three Houses. El juego se ve sumamente bien. Honestamente, yo nunca le he metido mucho tiempo a algún Fire Emblem, pero pues sería una buena oportunidad. El juego se ve sumamente bien. Super Mario Maker 2, después del éxito que tuvo Super Mario Maker. El favorito. Ya te están mandando el beta para que lo pruebes. Claro, Dios mío. Mierda. Amén. Dios te bendiga, hermano. Y hacer una segunda parte. Así que hagan sus niveles especiales para Deep Vidium, que los pasen en stream. Los va a estar jugando él próximamente. Eso que tú estás haciendo ahora, yo creo que tú lo hiciste una vez hace tiempo, en otro tema que estábamos hablando, ¿no? Tengo como un déjà vu de que tú hiciste lo mismo. No me acuerdo de qué era. Tiene que haber sido para Mario Maker. Creo que fue cuando estábamos hablando de Gears of War. No creo. Yo creo que sí. No creo, porque yo siempre hablé bien de Gears. Tienes un déjà vu muy vivido de eso. Siempre hablo bien de Gears. ¡Qué tache, mano! Pero nada, continúa. Está por ahí. Más esperado de todos. Marvel Ultimate Alliance 3. Está por ahí en camino, que es de igual manera es exclusivo para Switch. Y veo que sí hay gente emocionada por esto. Está por ahí Box Boy Plus Box Girl, que es una secuela, digamos, de este pequeño plataformero con pozo, me parece, que es Box Boy. Bastante interesante. Por ahí está la actualización de Super Smash Bros. Ultimate, más contenido en camino. Captain Toad Treasure Tracker, actualizaciones para Switch, incluyendo modo multijugador, co-op, con DLCs pagos próximamente. Bloodstained Ritual of the Night. Esta chulada referente. Me muero por jugar eso. No de verdad que es sumamente brutal. Aprovechando que Dema tiene, le gusta mucho Dragon Quest y tiene cierta nostalgia o ganas de jugar Minecraft, va a salir Dragon Quest Builders 2. Para que ahí tiene sus dos cosas favoritas. Ya tengo Play 4. Esos no salieron fuera de PlayStation, quién sabe por qué. Entonces ya los puedo conseguir ahí. Está excelente. Está por ahí el próximo favorito y Goti de Carmen, Disney Zoom Zoom. Goti de Carmen. Son esos que son como unos. Como unos ratos. De... están bien extraños, esos que. Pero los he visto en las tiendas. Las habichuelitas de Disney. Éxito asegurado. Por ahí de igual manera se une el equipo de Star Wolf a Starlink Battle for Atlas. Como sabemos, hay varias cosas que son exclusivas en la versión para Switch, tiene contenido exclusivo. Entre esto está pues lo que es Star Fox y de igual manera pues la nave de Star Fox por lo mismo. Y por ahí está en camino el equipo de Star Wolf, así que excelente. Rune Factory 4. Por ahí dice Dema que no es un RPG genérico. En verdad. A simple vista parece, pero. Pero no lo es, está bien estructurado. Oninaki me parece que era otro RPG, pero me y parece bueno, que lo mejor es un poquito más 3D. No se más, ve para agregar cool. Algo ahí, el Rune Factory también confirmaron que va a salir el 5, que ya está en producción. Muchos se quedaron con que, queremos el 5, ¿cuándo? No, ya no vamos a hacer más juegos, ya. Y en este direct fue la sorpresa así de les enseñaría a mis amigos que están en el Discord en otro canal, se volvieron locos, no tienen una idea. Pero bueno, dejo ese RPG cualquiera ahí que pase y vamos a un mejor juego. Ok, Oninaki, que sea un RPG bastante decente, me gustó mucho el arte. Salió finalmente la demo de Yoshi's Crafted World. Esta nueva entrega bastante cute, bastante kawaii, porque a Nintendo últimamente le está yendo muy bien con con estos juegos cute, ¿no? O sea, desde Kirby's Epic Yarn, Yoshi's Woolly World y ahorita Yoshi's Crafted World, se ven sumamente chulos. Es que se ve tan real el efecto sí. que tiene. O sea, el cartón, yo nunca había visto un cartón tan bonito. Yo veo este cartón que tengo aquí de cajas de Pokémon y las veo. No, eso está feo, eso está feo. Pero en el mundo de Yoshi, qué lindo se ve el cartón. Se ve más lindo que la vida real. Crecua. A partir de el Direct, se lanzó Tetris 99, este Battle Royale de Tetris. Por ahí ya comentó Nuki que lo ha estado jugando y que le ha estado metiendo duro y tupido junto a Fortnite y Apex. Definitivo. De hecho, lo estoy jugando ahora mismo. Viene gratis con las compras con los ojos cerrados online de Nintendo. Por ahí estuvo Dead by Daylight. Este juego realmente yo nunca le he metido tiempo. Sin embargo, el concepto siempre me ha llamado bastante la atención y he visto a varios conocidos en Twitch jugarlo. De hecho... te digo, por ahí siempre veo luego que están jugando y yo así como que estoy tentado. Está muy cool el concepto de eso de que hay un equipo de supervivientes y uno otro controla al asesino, hay asesinos famosos. Está sumamente cool, de verdad. O sea, me gustaría. El juego es bien bueno. Yo lo estuve jugando con Moche en el Halloween que pasó ahora, haciendo stream. Y sí. Está el juego de por sí. Crea tensión porque tú estás tratando de escapar de este sitio, activar los generadores para poder reactivar la energía nuevamente al lugar para poder escapar. Entonces, el mero hecho de que tú tienes el asesino detrás de ti y tienes que jugar en equipo, o sea, mantiene la tensión bien grande. Sí, exacto. Sí, sobre todo el juego que es como, pero de viernes 13, ¿es igual a eso? Este juego salió primero. Pero bueno, el estilo de juego es igual a ese. Es muy parecido. Pero yo he visto a mucha gente que comenta eso, ¿no? Que les gustaría ver a Jason en Dead by Daylight. Y yo creo que esa fue la respuesta de quienes tienen los derechos. Así como que no, vamos a sacar nuestro propio juego. Pero luego pues, ya hasta lo quitaron, ¿no? Y todo. No sé, te mentiría. Pero el chiste con Dead by Daylight es que pues tiene a tantos personajes icónicos que yo creo que hubiera sido mejor meter a Jason ahí que sacarle su propio juego, a mi parecer. Aunque el juego de Friday the 13th igual está bastante cool, ¿eh? Que vi a gente quejarse en Twitch, de estas personas que veo, que tiene un downgrade gráfico, pero terrible, que se ve muy, pero muy mal en Switch, al menos en el trailer. Eso fue lo que estuve escuchando. A ver qué tal corre, que creo que... Bueno, mira, que se dejen de cosas porque el juego de por sí no es que sea tan wow gráficamente. Eso también es lo que iba a decir, que el juego de por sí no es que sea wow. Exacto, no es un triple A ni nada por el estilo. O sea, mientras que la mecánica del juego funcione y el juego corra bien, no importa, porque por el gráfico no vas a estar pendiente porque el juego de por sí es casi todo el tiempo de noche. Es casi todo tipo oscuro. O sea, que no es como que tú vas a apreciar el lugar ni nada por el estilo. Más que nada, yo creo que se refieren al anti-aliasing, que en este caso yo creo que los bordes de los personajes se ven un poco pixeleados, pero pues es lo de menos mientras corre bien. Esos son gente que se queja porque eres tú. Por ahí hay un juego que creo tal vez le interese a Dema, Deltarune, que es de los creadores de Undertale. Ah, sí, ese pues es el demo que salió para PC, que es el primer capítulo. Sí, y exacto. Lo van a lanzar también para Switch y también para PlayStation 4 también va a salir. Sí, y estuvo muy bastante bien. Cuando salió en PC estuvo muy así como que, ah, pues mira, esto me tardé tantos años en hacerlo y solo es el primer episodio. Entonces no sé cuándo vaya a sacar los otros, tal vez necesite ayuda. Y desde que salió hasta ahorita se le ve que ya tiene sí mucho apoyo y ya hasta en el ¿cómo se llama este? En el evento este de Nintendo ahí dice de que más capítulos vienen próximamente, o sea, como que ya están trabajando en ellos y todo. Sí, tuvo un éxito muy grande. Sí, no, está muy bueno. Undertale tuvo un éxito bastante grande. Veo que a mucha gente le gusta. Sí, si lo van a sí cuando lo vean así que sale ya gratis. Si pueden, revisen el Undertale porque tiene mucho del Undertale antes. Y si ya saben qué pasó en Undertale y demás, les conviene para ya después jugar el Deltarune. Okay, okay. Es bueno porque es que like, yo he visto tanta gente hablar de ello que me cansó tanto que sí, no es el es el síntoma clásico de que uy, Breaking Bad es la mejor serie de todas y es muy buena serie, pero sí, que todos te estén diciendo lo de que hey, vela, vela, vela, vela, hasta dices no, ya sabes que no la voy a ver. Sí, exacto, es que, y yo digo que es lo mismo y a lo mejor lo juegas y te puede gustar, no es lo mejor del mundo y demás, pero o sea te va, es una buena experiencia, yo es lo que les puedo decir. Es que esa es la cuestión, que todo el mundo lo trata, todo el mundo que me ha hablado de eso hasta el momento, todo el mundo dice no, ese es el mejor juego del mundo, gracias. Yo como me cansó tanta sí, gente hablando de lo mismo, te comprendo, el mucho del fanbase agotó a todos los demás. Sí. Fue muy viral, que fue así como que, oye, ¿por qué no has jugado Undertale? Ey, vale, juégalo, hasta te lo regalaban y así. Hey. Sí, sí veía algo al respecto de Undertale, pero cuando me vino a llamar la atención es que, bueno, yo cuando me pegué a Steven Universe fue porque estaban pasando una vez en la televisión y me topé con una canción que se llama Stronger Than You. Es el episodio 52, me parece. Es el final de la primera temporada. Que esa canción me enganchó a toda la serie. La cuestión es que después, como yo estaba enganchado a esa canción, una de las primeras veces que la busqué en YouTube, me encontré que hicieron una versión con Sans de Undertale. Ajá, sí. Y yo, wow, o sea, hasta este punto llega. Y la canción pues tiene... O sea, como que la adaptaron bien, ¿no? Pero me llamó bastante la atención. Y fue ya a partir de eso que comencé a ver más y más y más cosas de Undertale. Y digo, pues, bueno, o sea, yo cuando lo veo gráficamente, no sé, siento que es como una especie de homenaje a Mother, Airbound, no sé. Pero sí, eso es lo que dicen, que el juego es bien basado en lo que es Airbound. Para darles referencia, el creador del juego... Antes de eso, hacía hacks de Airbound. Exacto. Y su canción más popular, que es Megalovania, salió en ese hack de Halloween de Airbound. Entonces, sí, él usa mucho hasta música o sonidos, agarra samples de Airbound y los... Mucha música que, si tú conoces Airbound y escuchas el soundtrack de Undertale, suena muchas cosas a... Sí. Eso sí se lo tengo que dar. El soundtrack de Undertale, estas canciones que yo he escuchado, están en la madre. En verdad que tengo que dárselo. Sí, es un muy buen soundtrack. ¿Ese correcto, no es el que tú no puedes matar a tus enemigos o algo así? Que es... Puedes. Ellos te recomiendan que, o te dicen, mira, puedes hacerlo... Te motivan, no lo hagas, pero puedes matarlos a todos si quieres. Ok. Yo juraba que, como que yo había escuchado que esa era la cuestión del juego, que tú tenés que pasarlo sin matar a nadie, que no sé, tenés que convencer. Yo no sé cómo es la temática, pero esa era la idea. Sí, como que tú no peleabas original, y derrotabas, qué sé yo. Lo original o el punto de venta, cuando vas a leerlo en la tienda, te dice, este es el RPG donde no tienes que pelear y derrotar a todos los... Es la cosa, exacto. Ah, sí. Ese fue el punto de venta. Por ahí de igual manera está Demon X Machina, que es prácticamente uno de estos juegos tipo Gundam de mecha. Se ve bastante bien, se ve curioso, se ve interesante. Dice que iban a sacar un demon o algo así. Realmente no recuerdo haber escuchado eso, pero probablemente sí. Sacaron un demo para mí, Spidey, él estaba los otros días. Y me lo estaba él me dijo que estaba brutal. Por lo que entendí, se atrasó, ¿no? Por eso sacaron el demo. Por lo que entendí, se atrasó el lanzamiento y lanzaron el demo como para que apaciguar. Y se ve bastante cool, ¿eh? No lo voy a negar, se ve muy cool. Sí. Por ahí está Great Autosport, juego de carrera, Next. Para los que quieran Gran Turismo fuera de PlayStation. De Hellblade Senua's Sacrifice. Yo sé que no hay ningún video por aquí que quiera hablar de este juego. Mano, me sorprendió que después de tanto tiempo al fin vaya a salir para una consola de Nintendo. Aquellos que no lo han jugado, por favor, hágase el favor. de descargar este juego una vez esté disponible. Si no, si no tienen otra forma de jugarlo, bájenlo porque es una experiencia brutal. Y si no lo tienen, mándenle un correo a Video. Y él se lo regala. Un código de gift y se lo compra. Que no se preocupen. Dice que expiró en 2005, pero aún funciona. Aún funciona. Y esos códigos, wow. Si ven que ya caducaron, ustedes úsenlos y a lo mejor no, funciona. No te dejes de llevar. Sí. Ese jamón que está en la nevera dice expiró el 2007, pero todavía está bueno. Todavía se come, ¿no? Congelado dura más. No le hagas caso a la fecha. Tú intenta. Ese no es que es como de una chica, la protagonista. Exacto, sí. Esa es la que ella es. En Game Pass, si no me equivoco. Yo como que lo vi en Game Pass también. Sí, me parece que sí, en Game Pass. Sí, si, lo, en Game Pass. Si está, descarga la mano. Y es un juego que tienes que jugar con audífonos. Para sentir la esquizofrenia en primera piel. Exacto. Tienes que jugarlo con audífonos. Tremendo juego. Por ahí llega también a Nintendo Switch haciendo un Fatality Mortal Kombat 11. Mira nada más. Sí, hasta todos. O sea, ¿cuánto ha pasado desde ese tiempo en el que odiaban a Nintendo porque censuró Mortal Kombat? No sé si usted haciendo la recuerda. Un Switchality. Un Switchality. Bueno, es que si nos vamos bien, la única consola de Nintendo que no ha tenido un juego de Mortal Kombat desde Super Nintendo para acá fue el Wii U. Exacto. Porque el Wii tuvo Armageddon. Exacto, el Armageddon. La sangre va a ser verde. Pero aún así, o sea, ¿tú ya viste los trailers de Mortal Kombat 11? De por sí los fatalities eran difíciles de ver, pero los de aquí duelen, en serio duelen. Y tú ver eso en Switch, wow. O sea, VR sin VR. Y los X-ray esos moves que tienen. O sea, a veces los X-ray duelen más que los mismos. Duelen más que los fatalities. Sí. O sea, like, yo no soy el fanático más grande de Mortal Kombat, pero tengo que admitir que se ve. Papá. Se ven gufiados, pero a mí, yo no sé si eso tú lo puedes quitar, porque a mí me cansa de cada vez que tú le das un cantazo, y se ve cool al principio, se ve brutal, pero ya en la segunda o tercer round, en la segunda Definitivamente Pedro trabajó con Nintendo para la época del Super. Lo quiere censurar. Es muy fuerte para mí. No. Ya se venga, no es que es fuerte, tú no te cansas. Se rompió el hueso. Te daña la acción. Tú estás ahí haciendo acción, pam, pam, pam, pam. Y de cada rato para enseñarte lo mismo. O sea, si le rompo el hueso. Pero mira qué diferencia. Pedro lo quiere detener. Mientras tanto, nosotros cuando jugamos estos juegos de Mortal Kombat, lo más que queremos hacer es ese daño. Pero no se puede apagar porque una mecánica del juego. Una mecánica de gameplay affected. O sea, afecta el gameplay. Como que hay algunos de esos moves que hacen como que más damage. Y entonces algunos hacen como que poison damage. Es importante para el gameplay. O sea, no lo puedes apagar. Pero a lo mejor podrían implementar una forma de hacerlo más corto, y así como, por ejemplo, las invocaciones en el Final Fantasy. No, del 8 al 10. O sea, yo no niego que se ven buenos y demás. Pero así como dicen, o sea, así te cansas de verlo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y el mismo siempre. Si estos dos me salieron pacifista. No, es que no sea pacifista, si a mí me encanta toda su brutalidad. No le sigue la corriente a Video, que él sabe cuáles son los switch que tocar. Ya tú dejes de tocar los switch Video. Dale. Por ahí ¿cuál es la próxima noticia? Unravel 2, juegazo, de verdad. Yo estos juegos tenía tiempo que los quería probar. Porque de verdad que se ven sumamente brutal. Yo creo que vienen siendo prácticamente precedente a lo que fue el Yoshi's Woolly World. Y es un juego indie que se ve chulísimo, porque a pesar de que pues el personaje es de estambre, los fondos se ven sumamente preciosos y el hecho de estar interactuando con el ambiente es sumamente brutal. Yo hasta recientemente, como dije, lo vine a jugar porque conseguí el Origin Access y pues vienen incluidos los dos. Comencé el 1, creo que avancé 3 o 4 niveles y pues sí me gustaría prontamente continuar con el 2. Pero en verdad yo creo que es una excelente adquisición hacia la Switch. Y vale muchísimo la pena, aunque concuerdo con Pedro, me hubiera gustado ver por ahí un bundle que incluyera los dos y no únicamente claro. El segundo. Yo por creo ahí. Que es una historia diferente o algo así, pero... Sí, pero pasando así, tener ahí los dos estaría bien. Sí. Por ahí viene Assassin's Creed 3 Remaster, que se ve peor que la versión original para PC. ¿Cuál nos van a dar? ¿La versión Nintendo 64? Es de esos juegos que dicen The Master, ¿no? O algo así. No, exacto, los The Master. Como el de Lucius. No, o sea, realmente, pues está cool. No sé propiamente qué tienen estos este remasterizado en particular. Assassin's Creed me gustó. El problema es que yo comencé con el 4 y el hecho de estar constantemente navegando, aunque a muchos les gustó, y el hecho de que hayan tantas side quests. Me aburrí un poco, terminé vendiendo el juego. Fue el primer juego de Wii U que yo vendí. Wow. Y me gustaría jugar estos primeros, sobre todo por el hecho de que no está esta cuestión de ir navegando, a ver qué tal me va. Están por ahí luego en Steam a buen precio, así que a ver si en una de estas agarro algún paquete. Yo solo he jugado el 1. Sí. Tengo que jugar desde el primero, de verdad. El 4 me gustó muchísimo, en serio, pero llegó un punto en el que me aburrió, porque cuando no jugaba constantemente se me olvidaba qué estaba haciendo, habían muchas side quests, no sé, no iba por lo mío, no quería completar el juego así nada más sin hacer side quests, pero también no me daban ganas de hacer todas las side quests, no me daban interés, se me hacían muy repetitivas, qué sé yo, coleccionar y las notas y todo eso no se me hacía de gran interés, pero el juego propiamente, lo que es el core, el núcleo del juego está brutal, no lo niego. De la franquicia en general. Por ahí viene, hablando de ediciones The Master. ¿Recuerdan que viene el remake de Final Fantasy VII para PlayStation 4? Pues tenemos la versión original de PlayStation 1 para Nintendo Switch. Compranla otra vez para que ya saquen el remake. Ya compré el Play 4 y van a decir, oh, no, informamos que el Final Fantasy VII Remake va a salir para el PlayStation 5. Ustedes no entienden. Es la moderna con gráficas de PlayStation 1. No, ustedes no entienden. Esa es la versión que estaba haciéndose para el Nintendo 64, que nunca se pudo hacer. Alguien al fin lo completó y ahora lo está trayendo un cartucho más pequeño. Pero que va a ser el de Nintendo 64. Porque esa fue la razón por qué nunca pudo salir. Pues un juego como ese no lo podía meter en un cartucho. Y ahora viene uno mucho más chiquito. ¿Verdad que sí? Puede ser. ¿Verdad que lo que era? Más moderna y en un cartucho más pequeño. Así es la tecnología. Hablando de Final Fantasy, bueno, pues realmente se fueron bastante con Final Fantasy, ¿ya? ¿Eh? Viene Chocobo's Mystery Dungeon Everybody, que es prácticamente no sé cómo considerarlo, ¿cómo lo consideras tú, Dema? ¿Una gallina? ¿No? ¿Polluelo? ¿El Chocobo? Sí, el Chocobo. Sí, es como las caballerías, es como si fueran caballos, sí, pero son aves. El chocobo de por sí es un buen pollo frito, mano. Bien. El chocobo fried chicken. Es un avestruz. Algo parecido a un avestruz. Como el de Joust, el juego Joust. Algo por ahí. Pues el chiste que va a tener su spin-off, que va a salir de igual manera en Nintendo Switch. Me imagino que son como los de Pokémon y esos Mystery Dungeon también. O sea, es de un género. Algo así. Algo por ahí se mueve, pero es lo que voy. Hasta el nombre, Mystery Dungeon Everybody. Pero es Everybody de amiguitos. Everybody de amiguitos, todos los amiguitos juntos. ¿Qué nombre tan más hermoso puede haber? Exactamente. Y o sea, de por sí con Chocobo, que luego está bien kawaii. De igual manera está por ahí Final Fantasy IX, llegando para Nintendo Switch. Y pues con eso completamos los tres Final Fantasy que están de camino anunciados en el Direct. Por ahí viene joya, chulísimo, belleza, de Platinum Games, Xenoblade Chronicles 2. ¿Qué? Astro... Cuando vi esto pensé que era eso. se parecía. Dije, ¿van a sacar una secuela del Xenoblade X? No, otra cosa. Se ve muy cool, de verdad. Cuando yo vi ese de Astro Chain, yo pensaba que era el de Mega Man Tensei que ellos habían dicho que iba a salir. Ah, eso, sí, es cierto. Ya ni me acordaba de eso. Se parecía como que el monstruo que salió al principio, like, it actually, en verdad se parecía mucho a lo que uno vería en ese tipo de juego así, pero ya, yeah, después cuando vi, no, este un juego de Platinum, este Astro Chain, yo como que, like, ok. Al principio tenía mi interés, ahora tenía, maldita sea. No. Okay, like, no, o sea, se ve bastante bueno. Like, yo quiero conseguirlo. Sí, se ve brutal. Me da, de hecho, lo que ellos dijeron, porque el combate es algo así como que atado, ¿no? Entre dos personajes. Sí. Y ellos dijeron que estemos pendientes y queremos averiguar cómo va a funcionar ese sistema de combate. Pero en verdad que lo que vi del trailer me gustó, se ve sumamente bien. Y sí, yo cuando vi Platinum Games, me lo llevo, se va. No, pero se ve muy bien, se ve chulísimo. No, ya después de que salió el juego ese de Tortugas Ninja y otros de Platinum Games, el Star Fox, ya que digan que es de Platinum Games ya no me da tanta... de que, mira, va a estar bueno. Pero se ve bueno este tráiler, bueno, a ver si esperemos Nier Automata fue de Platinum, ¿no? Sí. Ahí está. Ya tienes Bayonetta y Nier respaldándolo. Es algo. No, el respaldo no le falta. Con puro Metal Gear Rising tengo suficiente. Todo estudio tiene. Tiene sus ovejas negras. Sus altas y bajas. Exacto. Porque no podemos decir que. No podemos decir que todos los juegos de Mario han sido buenos. ¡Hotel Mario! ¡Mario Maker! ¡Mario Maker! ¡Mario Amazing! Al menos la única franquicia que se salvó fue Metroid, porque con Federation Force, papá, ¡uy! ¡Oh! ¡Golpe bajo! ¡Yoshi's Cookie! Oye, Yoshi, yo todavía tengo el cartucho de Yoshi's Cookies. ¡Yoshi's Cookie se disfruta! A mí me gusta. Es Tetris con skin, pero está chido. Está chido, chao. Exacto. Y para concluir, el último anuncio... Otra belleza. Link's Awakening DX Ultra 3D Supreme Switch Edition Deluxe. And Knuckles. Featuring Dante from Devil May Cry. Lo único que tengo que decir de este juego, lo único que voy a decir. A mí me encanta, tengo el original, lo terminé, es uno de mis juegos favoritos de Zelda. Qué lindo se ve el arte de este juego. Qué lindo se ve, Link, así se ve medio chido. ¿Quién es ese juego lindo? ¿Quién es ese juego lindo? Ay, qué lindo era la celda, digo, Link. De linda. Se ve brutal, de verdad que sí. Con todo eso, mucha gente lo criticó también. Me gustó como la dirección que tomaron con el arte de este juego. Porque se ve super cute, pero al mismo tiempo se ve. It's so damn adorable. Se ve lindo. Como un aire así del Yoshi's Woolly World y así. Sí, algo así se ve. Yo al comienzo tenía mis reservas, te lo admito, porque yo lo vi. Primero vi la escena en la que aparece el Link, ahí tipo anime, con el barquito y todo, y así como que ¡wow! O sea, todos así de qué será que se ve, yo así de como que casi con mi telescopio a miles de kilómetros veo un puntito verde, eso es de Legend of Zelda. Y luego me están criticando que no sirve contar los píxeles en Zelda. Pero, ¿sabes que este es un GOTY para Carmen? Porque ella es loca con Zelda, ella le fascina Zelda. Pero este Link's Awakening es uno de los mejores títulos portátiles de The Legend of Zelda. De verdad que es sumamente querido por mucha gente. No por nada tuvo su remake al poco tiempo con la versión Deluxe, que es la edición de Game Boy Color. El DX. Ese es el que yo tengo, el DX. Exacto. Y la cuestión es que yo al comienzo cuando vi esto sí me sentí un poco como, oh, que cuando vi la transición de gráficas tipo anime, eso tipo juguete, ya sé como que ok. O sea, como que estaba reservándome, pero poco a poco se fue ganando ahí mi corazón conforme vi más, porque se ve brutal. Y luego cuando me puse a ver las comparaciones del juego original con este, así como que terminé el flechazo. Pues sí, o sea, al comienzo me sorprendió un poco ver ese estilo de arte, pero ya después dije, pues la verdad sí se ve lindo, o sea, es una buena forma de adaptar lo que es este juego, de este estilo de The Legend of Zelda, que es desde arriba hacia abajo, este up-down, y pues se ve bien, o sea, se ve chulísimo. La cuestión es que aquí empiezan como que los debates, porque mucha gente se está preguntando, y de hecho ya hay muchos artículos en sitios web diciendo esto: ¿es Link's Awakening para Switch un juego de $60? Y Moche preguntó lo mismo, dijo que por 30 se lo lleva, que pero por 60 aún no lo sabe. Y yo lo estaba fregando con eso. ¿Cómo no va a ser de 60 si se ve que le pusieron prácticamente el mismo empeño que en Breath of the Wild? Pero fíjate, es una pregunta válida, porque con todo y eso no es un título grande de Zelda. Obviamente comparándolo con lo que fue Breath of the Wild. Pero de por sí, mano, yo por mi cuenta, con todo eso que digo, se ve tremendo. De verdad que me gusta que hayan tomado la decisión de hacer un remake de ese juego. Yo encuentro que en verdad $60 está un poquito fuerte. No han dicho todavía, ¿no? No han dicho todavía. Pero sabemos que eso es lo que va a suceder. O sea, sabemos que es a lo que voy. Yo estoy casi seguro de que va a ser un juego de $60 porque es Nintendo, es un first party y ahí muere. O sea. Así es, por eso nada más ya. Exacto, que si es un juego que vale los $60 es otro caso y queda al criterio de cada quien. Muchos consideran que no, porque pues no sé, por ejemplo, tiene pinta de muchos juegos indie, digamos Oceanhorn, el original ahorita, creo que, bueno, yo lo conseguí creo que a $5. No, deja eso, el Oceanhorn original, Osmask me lo regaló de Humble Bundle y le costó $1. Y sí, y o sea, es a lo que voy. Son ya ves juegos indie con gráficas parecidas o mejores. El nuevo Oceanhorn, no sé si lo han visto. El pero 2, fíjate, no lo podemos comparar mucho con este, con cuestión de juegos indie, porque no, yo lo sé, yo sé, porque con todo eso gráficamente. Es first party no es cuestión de first party. Lo que me refiero es que gráficamente el juego, con todo lo cuteness que tiene. ¿Se ve bien? Se ve demasiado de brutal. Sí, se ve muy bien. No, eso no te lo voy a negar. Gráficamente, con todo eso, yo encuentro que el ambiente que tiene es lo que sucede con el de Yoshi. Que yo lo digo chisteando de que el cartón en el juego se ve brutal, porque es que se nota real. O sea, no parece que fuese un juego como tal. O sea, es como que es esta clase de juego donde la gráfica es tan nítida que parece que tú pudieses meter la mano en el televisor y tocarlo. O sea, porque no parece un pixel, parece como si hubiesen animado o un objeto, lo hayan movido de aquí hacia el frente y todo eso, y parece un objeto que tú pudieses tocar. No sé si me estoy explicando bien, pero gráficamente eso es lo que parece el juego de Zelda también. O sea, se ve un juguete, así de simple. O sea, exacto, parece un juguete. Se ve cutesy, se ve cartoony, pero es un cartoony que se ve como si tú pudieras tocarlo en 3D de verdad. Sí. Exacto, se ve realista. Y, exacto, y por esas razones que yo digo, ok, yo entiendo de por qué entonces el juego sería un juego de $60, porque obviamente no es cuestión de haber hecho un remake, por hacer un remake del juego, vamos a tirarlo con gráficas un poquito más bonitas. Entonces, se ve que es un juego que fue trabajado from the ground up, de que no es un juego baratén, o sea, de que yo estar haciendo un remake de barato de un juego que salió en los 90, a principios de los 90. Exacto, se está haciendo con amor, como fue el ejemplo del primer juego bien hecho, o sea, gráficamente sí, exactamente. Es sumamente grande. O sea, yo concuerdo, o sea, como digo, como fue el caso del primer Resident Evil cuando salió para GameCube, o incluso el 2 que ahorita salió para consolas de nueva generación, que prácticamente revive, es un juego nuevo. Prácticamente están haciendo lo mismo con Link's Awakening. Y pues digo, está bien, ¿no? yo pagué $70 por el Resident Evil 2, ¿por qué no voy a pagar $60 por el Resident Evil 2? Lo que pasa es que viene toda esta cuestión del costo del mismo, pues viene por la mentalidad de que todo el mundo dice, es un remake, no es un juego nuevo. Entonces, o sea, me estás repitiendo un juego nuevo y me lo vas a vender a full price como tal. Exacto. Yo entiendo que la gente es un juego nuevo por eso y no mismo. Lo es a la vez. Exacto. Pero es el mero hecho de que me estás rehaciendo un juego que ya existía. O sea, sí. Y todo el mundo entiende, la gente como tal lo ve como que si es un juego que ya existe hace tiempo y me lo está sacando otra vez, aunque me le ponga gráficas nuevas, deberías de venderme lo más barato por el mero hecho de que es un juego que ya existía. Sí, así es. Sencillamente me le estás dando un facelift para que vaya a la par al tiempo. Pero cuando vienes a ver el esfuerzo que toma hacer un juego de esa calidad, o sea, de verdad cuesta los $60. A mí me gustaría que saliera en 40, porque sería un sweet spot para comprar el juego. Pero la realidad es que el juego de por sí cuesta los 60. Está bien, o sea, realmente sé que es un 99% probable que cueste 60 y pues... Digo, ya es la costumbre en consolas, sobre todo con Nintendo y sus first party. No lo veo tan exagerado. Pues así pero fue bueno. Con el Wind Waker y los demás, ¿no? También. Exacto. Pero si te fijas, este juego se ve más trabajado que la versión HD de Wind Waker. De Wind Waker, prácticamente. Yo diría que no tan trabajado. O sea, lo que hicieron fue agarrar el de Between Worlds y nomás están recreando el juego del otro y ya. Es como un upgrade a Between Worlds, mano. Sí, o sea, no están haciendo todo desde cero, ya tienen algo ahí. Nomás tienen que rehacer el mundo y todo. Sí es trabajo, pero no es así tan... Yo no lo compararía tanto con... Fíjate. Gráficamente y todo eso no lo compararía con los juegos. No se ve exactamente igual, pero se nota que es... O el mismo motor o parecido. Hay algunos assets ahí, como que like, hay ciertas cosas que así. Yo he visto eso antes. Hay ciertas cosas así como que yo he visto eso antes. Exacto, porque es verdad, el juego, o sea, por lo menos lo que yo pienso, lo que yo vi, se ve muy, muy parecido a lo que es Alien. Pero, no sé, maybe qué sé yo, le pongan unos modos extra o le pongan unos dungeons extra que como quien dice que justifique el precio o whatever. Alargar el juego. Exacto, es Nintendo, o sea, vamos a hablar probablemente, claro. Probablemente eso suceda como tal. Acuérdate que lo único que hemos visto fue este video de introducción. O sea, exacto. No tenemos más información de por sí del juego. Pero, exacto. O sea, yo entiendo de que de verdad, aunque se vea tan chibi o todo esto, es un juego, o sea, supera como tal a lo que son los remakes de Wind Waker, lo que fue Between Worlds, que es un juego que a mí me encantó, yo lo terminé y todo eso. Pero me gusta más cómo se ve este, y es en algunos puntos, o sea, si tú te fijas en algunas partes cuando él está peleando contra, ay, se me olvidaron los nombres, los pulpitos y todo eso, el arte que tienen los pulpitos, lo realista que se ve, o sea, se ve tan reales, o sea, que por eso es que yo digo que no, o sea, no lo puedo compararlo con los demás juegos. Obviamente es que hay más contraste, es un juego de porque Zelda. Es un motor nuevo, o sea, sí. Exacto, es pero la cuestión es que sí se va, sí van a haber momentos que tú vas a decir, okay, se parece. ¿Por qué? Porque el estilo de juego es exactamente el mismo estilo de juego de esta Link to the Past. Es el mismo estilo de juego de Game Boy. Los tres juegos que existen del Game Boy original, este mismo Link's Awakening, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, es el mismo este estilo de gameplay. O sea, y sí vas a notar eso como tal, de que tiene momentos en el juego que te va a recordar a los juegos anteriores, pero en nada se pasaron. En cuestión gráfica, o sea, lo que me refiero a la gráficamente, no sé, eso, nada se parece. Gráfico es mucho más updated. Sí. Pues queda a ver en realidad. Y yo creo que con eso ya podríamos pasar al otro tema principal, ¿no? Bueno, mi gente, y vamos ahora a concluir, ¿verdad? Con este último temita, que lo dejamos para último. Realmente nuestros cuerpos no estaban ready, no estaban listos. Para esta noticia. Fue como así de momento. Y yo creo, como estábamos discutiendo los muchachos y yo fuera de micrófono, yo creo que esto se estaba cocinando hace tiempo ya. Él no va a hacer algo así de momento. Pero eso es así. Nuestro buen amigo, nuestro buen presidente Reggie, se va ahora en abril 15 del 2019, mi gente. Eso fue lo que se estuvo diciendo por ahí, que de hecho él hizo un corto video para decirlo. Que no es un game over, sino es un level up. Va a tomar, ¿verdad?, un tiempo para estar con su familia, ¿verdad?, con su esposa. Él tiene hijos, pero él dijo con mi esposa, mi familia y amigos. Pero bueno, obviamente los hijos están incluidos. Tiene tres. Sí. Viene hijos. Con el paquete completo de la esposa. ¿Verdad que sí? Pues sí, en parte está bien, ¿no? Que haya tomado esa decisión, sí. Como él dijo, o sea, me voy en buena forma, estoy sano, y my body is still ready. My body is still ready. Sí, o sea, realmente, pues está bien que se vaya de esta manera, y no pues de la lamentable manera en la que tuvimos que decirle adiós a Papa Iwata. Que pues a fin de cuentas el señor trabajó prácticamente hasta el último de sus días. Y pues yo creo que Rey ha dado mucho por la empresa. Ha dado mucho por los fanáticos, porque en verdad siempre ha estado bastante involucrado. Y ya necesita un merecido descanso. Y es mejor que sea un descanso, un retiro en el que él tenga la capacidad de disfrutarlo. Y pues está bien, o sea, él escaló rápidamente, en verdad escaló rápidamente porque fue en cuestión de años que se volvió presidente ejecutivo, pero es que él siempre demostró una excelente habilidad para los negocios. Como ya estuvimos comentando anteriormente, él trabajó en Pizza Hut, trabajó en Derby Cycle, me parece, trabajó en la compañía de comida china Panda, en VH1. Uh-huh. O sea, VH1. Realmente, y él de hecho fue el encargado de levantar VH1 apuntando hacia generaciones más jóvenes, y yo creo que más que nada ahí fue lo que vio Nintendo, de que pues este muchacho tiene pegue con las generaciones más jóvenes, creo que puede hacer un buen trabajo con nosotros, y fue cuando lo metieron para publicidad, y él demostró un excelente trabajo, que pasó de ser el vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing, a ya propiamente el presidente o el productor ejecutivo, bueno no, más que nada ser el presidente de Nintendo de América, y en verdad, o sea, que ha demostrado ser tanto como un gran empresario como una gran persona. De hecho, entre una de esas noticias por ahí, no la omitimos, no la dijimos propiamente o directamente, pero hay una chica que se dedica a hacer amiibos personalizados, y ella hace un tiempo le envió su amiibo a Reggie, y en realidad nunca supo si le llegó o no. La cuestión es que recientemente salió un artículo respecto a esta chica que tuiteó al ver este video de despedida de Reggie, que el amiibo personalizado que le dio estaba ahí junto a su escritorio. Y o sea, y eso demuestra el mucho afecto que él tenía a los fans, y sí. Es lo mismo que comenta en el video. O sea, que él ha sentido un lazo sumamente especial con la gente desde que le apodaron el Reginator. O sea, que él se sintió muy bien al ver que la gente, ya, sí. O sea, incluso ya le había puesto un apodo y todo eso, y se dio a caer. O sea, yo creo que en realidad es un personaje muy carismático, junto a Miyamoto y Iwata, eran por algo se decía que eran el trío de fuerza. Tremendo trío. Era la trifuerza. Eran un equipo brutal. Y pues es triste, ¿no? Como dijimos, este mes fue alegre por el T-Rex y triste por la cuestión de Reggie, porque ver que algo a lo que estábamos tan acostumbrados se empieza a desplomar poco a poco. Primero se fue Papa Iwata, después se va a retirar Reggie, y ahora prácticamente estaría solo el señor Miyamoto. Y aunque va a entrar Doug Bowser, pues realmente no hemos visto mucho de él, y yo no creo que puedan tener la química o la dinámica que tienen estos tres. En realidad queda a ver, pero pues yo creo que tanto este equipo en particular, estos tres, Iwata, Reggie y Miyamoto, se van a llevar por siempre en los corazones de los nintenderos. Lo más importante también es que Reggie se va con una correa llena de éxitos. O sea, de verdad que el hombre se está yendo exitosamente de Nintendo. O sea, el mejor momento no pudo haber escogido para retirarse. Sí, así es. Sí, mano. Entre él lo vio todo. O sea, él vio éxitos con el DS y con el Wii, tú sabes. Pero también vio, pues, lo difícil que fue el Wii U. Y estuvo ahí, tú sabes, positivo a pesar de todo. Me imagino que no fue un tiempo fácil para él. Tener que dar la cara sabiendo que las cosas no iban bien y sabiendo que todo estaba como que yendo más y más abajo. Y él siempre trató de, pues, disimular y tratar de presentar el Nintendo lo más que podía, tú sabes. Estuvo ahí fuertemente, o sea, no fue como que, oh, esto se fastidió, me voy, ok, renuncio. O sea, el tipo, el hombre se quedó ahí también. Uh-huh. O sea, es sumamente leal, sumamente uh-huh. carismático, humilde. Siempre se llevó con el fanbase de Nintendo, o sea, siempre estuvo ahí presente. O sea, no tan solo fue presidente de una compañía, sino que fue amigo del fanbase de todos nosotros, de los gamers que seguimos a Nintendo. O sea, mm-hmm. él estuvo sumamente envuelto con todo, no tan solo gerencialmente, sino personalmente con los fans de Nintendo. O sea, eso es lo más importante que tienen estos personajes de por sí. Son personajes para nosotros, pero lo más importante es que tuvimos unas personas de importancia que al mismo tiempo le dio la suma importancia al fanaticado. O sea, a los que seguimos a Nintendo. Entonces, obviamente, como dice Andrés, se siente triste porque, o sea, eso a lo que estábamos acostumbrados, pues ya nos queda Miyamoto. Y tú sabes que Miyamoto entre los tres no es el que más presentable está. O sea, él no es tanto como era Iwata y como era Reggie, que siempre estaban ahí. O sea, sí. Miyamoto está, pero él casi siempre está como con un pasito atrás, escondidito. Él no es tan sí, no, suelto. Bueno, ajá, Iwata y el otro pues estaban aquí sí. en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, él sí. no es tan suelto como ellos, ¿verdad? Pero, o sea, se siente triste, eso sí. Él llegó, o sea, ¿cómo dices? O sea, él tiene prácticamente tras de él tiene varios éxitos y él, o sea, desde que llegó con esa meta, con esa idea, uh-huh. llegó así como que amordazando a tanto a PlayStation como a Xbox, o sea, a Sony y a Microsoft, en una época en la que a la GameCube no le estaba yendo muy bien, porque él llegó y fue lo que dijo: mi nombre es Reggie, estoy aquí para patear traseros y somos sobre hacer juegos. Simple y sencillo. Uh-huh. Y cancelar Modern 3. Y cancelar Modern 3. Pero sí, o sea, realmente él, yo creo que llegó ya con una visión y fue una visión que él supo guiar. Y eso lo ayudó a llegar tan rápidamente hasta donde llegó a estar. O sea, literalmente llegó a estar en la cima el señor. Y es muchísimo admirar porque, por lo mismo que estaba comentando, a pesar de que él siempre tuvo esos cargos altos e incluso pues llegó con esa mentalidad y lo ayudó a subir, él siempre tuvo los pies en la tierra y como comenté, como han comentado ustedes, siempre estuvo muy apegado a los fanáticos y eso fue lo que les dio unos puntos brutales con la gente. Sí. No, es que con esas declaraciones empezando y entrando podía haber caído mal también, no te creas. O sea, como que, este acaba de llegar y ya está diciendo que va a patear el trasero, o sea, que pudo haber caído mal y al contrario, o sea, ganó la gente bien bestial, ¿sabes? Es que sí, o sea, es el carisma de él, mano, y no es lo que tú dices, es la forma y la forma en que él lo hizo llamó la atención desde un principio. Lo mismo sucedió con Iwata. O sea, son dos personas que no son celebrities, pero consiguieron el estatus de celebrity por el carisma que tenían. Sí. Brutal, mano, de verdad que sí. Y nada, lo va a estar sustituyendo, como mencionó Andrés por ahí, Doug Bowser. ¿Qué está el señor Don Bowser? Irónico. Irónico, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Como quien dice, Reggie decía que la compañera va a estar en buenas manos, porque ¿quién mejor para tener las llaves del reino que Bowser? Del imperio. Del imperio. Porque pues mira, Bowser dijo, ya se acabó el reinado, así que ahora soy dueño del imperio. Y atrás estaba Mario y Luigi Sí, vi la imagen. Ah, sí, vi la imagen. Que están los peluches de Mario. Bueno, la cuestión aquí con Doug Bowser es la siguiente. Él dice que pues no hay mejor persona para estar al respecto. En nuestro caso no hay problema, digo. Nosotros conducimos aquí a la armada de Koopa Troopas, así que estamos todos tranquilos con el jefe. Todo en paz. Pero el jefe está más a cargo ahora. El jefe está más a cargo ahora, a ver si ya nos dan esos cheques. A ver si llegan, a ver si llegan, no, pero, en contra. Pero fíjate, sin chiste alguno, Doug Bowser tiene la habilidad, bueno, no la habilidad, sino la posibilidad de poder convertirse en un personaje igual como Figuati fue Reggie, sí, por el mero hecho del apellido. O sea, él tiene que sacarle provecho a ese apellido. Exacto, bien, presidente. Tiene que dar lo de Bowser de una manera asquerosa. Y eso del jacket del de Team Bowser, ¿sabes? Tiene que darle. Él tiene que hacer su personaje. Exacto. La cuestión que a alguna gente le preocupa es que él ocupó varias posiciones en PNG. Eso no hay tanto problema, va a tener el cabello sedoso. Y en Chan Chan Chan Electronic Arts. EA. Anuncia, mira, ¿notas la relación? Dice este Reggie que se va a retirar y que Bowser entra. Y una semana antes anunciaron DLCs pagos para Captain Todd. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Ok, son DLCs pagados que ya en Nintendo existían. Porque los de Zelda fueron pagados. No son microtransacciones, ni loot boxes, ni nada de eso. Son DLC y eso se paga siempre. Chacho, él debe saber más que bien que eso le trajo muchos problemas a EA. ¿Sabes? Sí. Esa idea él no la puede traer para acá. Mira, los amigos ya no te van a venir en caja, así que tú los puedes ver transparente. Van a venir en unos huevitos como de Yoshi y tú tienes que comprar varios para ver cuál te sale. Ya, ¿tú te imaginas eso? Blindbox, amigos. Bueno, tengo este video donde vamos a estar haciendo un unboxing. Acaba de llegarme por el correo una caja llena de amigos de misteriosos. Vamos a abrir cada uno de ellos. Vamos a abrir el primero. Yoshi, mira qué lindo, bien nítido. Vamos a abrir otro segundo. Yoshi también. No, vamos a abrir el tercero. Yoshi también, me encanta. Vamos a abrir el cuarto. Otro Yoshi, espérate. Yoshi también. Coño, pero la caja entera completa de Yoshi. Me encaso en nada, o sea, contra $200 pagados de esto. Bueno, la cuestión con este señor es la siguiente. Pues realmente yo creo que Reggie tiene razón y sí quedaría en buenas manos, porque desde el 2015 que entró a trabajar en Nintendo, él se ha encargado de las ventas y el mercadeo. De hecho, fue promovido en 2016, en verano de 2016 me parece, a ser vicepresidente de ventas y mercadeo, justo el puesto que tenía Ray antes de ser presidente. Prácticamente siguen el mismo camino, ¿no? La cuestión, él fue el encargado de dirigir la promoción de la Nintendo Switch en América. ¡Wow! Ya sabemos cómo está vendiendo la Switch, ¿eh? Uh-huh. ¿De quién habrá sido el de Wii U? ¿Tenían un departamento de marketing en Wii U? Por eso digo. ¿Tenían? Espérate. Encontré otra cajita más, espérate. Otro huevito. Déjame abrirlo, a lo mejor este es distinto. Mira, sí, es distinto. Ah, es Waluigi. Ok, no lo veo. ¡Waluigi! Waluigi para Smash. Waluigi para Smash. Respeten a Walord. Exacto. Sí, pero bueno, es como que él lleva en la compañía hace cuatro años, ¿verdad? Que comenzó casi cuatro años. Señor, sí. Y habíamos estado hablando fuera de micrófono que cuando se hizo el lanzamiento del Switch, pues todo el mundo estaba esperando a Reggie, que recuerdo que para ese lanzamiento era que estaba este chamaquito, este Captain Nintendo Dude, que se estuvo quedando en Nueva York un mes haciendo fila, esto otro, y ni siquiera ellos sabían que Regine iba a estar, y de momento se encuentran con este tipo, y yo acá viendo el video, yo, pero ¿quién demuestra este tipo? Si Regine es un clásico, que esté Regine ahí para eso. Y mira quién era. Entonces, nosotros acá pensando, que es lo que te estás diciendo, que hubieron varios hints que no lo captamos al momento, pero es verdad, o sea, hubieron varios hints sí, porque, a lo que se encaminaba. Exacto, porque qué mejor si tú tienes ya la idea de que esta persona va a ser ¿verdad? El presidente. Qué mejor momento que en la salida de una nueva consola, donde hay miles y miles de personas viendo eso, porque es bien famoso el Day One Launch, tú sabes, en Nueva York, imagínate. Más toda la gente que seguían a Nintendo Dude, porque eso fue otra cosa. Él sacó un montón de gente que empezaron a seguirlo. Entonces ahí tenemos la introducción a este tipo, que obviamente al principio todo el mundo, ¿quién demuestra este tipo? ¿Quién es este? Pero ya le estás viendo la cara, tú sabes, ya como que, ¿qué sucede? No recuerdo, fue después o si fue antes, pero el otro momento fue cuando en uno de los Nintendo estos Directs, este Doug fue el que estuvo a cargo de la presentación de todo lo que tuvo que ver con el 3DS. Y una cosa que a mí nunca se me olvida es que, así bromeando Reggie con él, viene y le dice, sí, además le vale que lo haga bien, que haga su presentación bien, así como en forma de relajo, y uno dice, ah, diablo, porque él le habrá dicho algo así, ¿verdad que sí? Pero ahora nosotros acá pensando, ya eso ya se sabía, y lo pusieron a él otra vez, lo expusieron, que yo dije, qué raro, que yo nunca había visto este tipo, ni sabía yo que estaba a cargo del Nintendo 3DS, tú sabes. Sí. Y poquito a poco fue, tú sabes. Sí, fue subiendo. Yo creo, como te digo, lo que ocurre es que él estaba subiendo de una manera muy parecida a la que Reggie estaba subiendo. Y yo creo que de alguna manera Reggie se proyectó en él. O sea, como yo así comencé, o sea, algo así, ¿vale? Exacto, no sé. Porque lo que estábamos hablando también era que la posición cuando Reggie entró a Nintendo, la posición que él tenía es la que tiene ahora mismo. Exactamente. Que es Chief Operator de Marketing. Así fue como entró Reggie, igual que con lo que es él ahora mismo, tú sabes. Sí, sí, sí. Y parece que durante estos años parece que se han llevado muy bien. Y sobre todo desde cuando ya eso está hablado, y desde cuando le está enseñándole, como dice, enseñándole cómo es la cuestión y qué sé yo. Estaba bajo entrenamiento. Sí, pero ¿qué ustedes creen, gente? Vamos a hablar de algunos momentos chéveres de Reggie que se acuerden, etcétera. Honestamente, si yo fuese a mencionar en algún momento de Reggie, yo tendría que decir todos los directs donde él ha salido. el mejor tiene que ser la de la pelea con Iwata. Con Iwata. Sí, ese les quedó tan brutal. Ese es uno de los más memorables. Fue tan orgánico entre ellos, mano. O sea, que quedó nítido. Y obviamente los puppets. O sea, Puppet Reggie. Las marionetas esas estuvieron brutales, mano. 101, 103, my body is ready. Hay una parte que sale, no, él está diciendo Nintendo 61. Eso era. Sí, sí. Cuando llega Miyamoto, ¿verdad? Miyamoto es el que entra, creo que es. No, igual. Nintendo 63, Nintendo 64. Sí, estamos ready. Ok. hubo otro bien nítido, que estaba Reggie, un día se trajo un chamaquito ahí a lo loco y dijo, yo no voy a ser presidente más nada, y ahora este nenito va a ser el presidente. Entonces lo presentan él haciendo ejercicio con que cogía un GameCube en cada mano y levantando los GameCube, tenía el pad de Saiyan Events, y él ahí está dándole el pad, que sí, alzando, jugando el boxing con el de Wii Boxing, qué sé yo qué. Bien loco. Y entonces tú te pones a ver un tipo que es como que, tú lo ves así, pero es un tipo intimidante también, ¿eh? Un tipo grande, mide 6'1", tiene esta cuestión de que esta apariencia así de grande y de bien serio, esto que lo otro. O sea, que el tipo, a pesar de todo eso, él se ponía a hacer lo que le dijeran, tú sabes. Oye, una pregunta, ahora que estamos hablando de eso. O sea, que este chamaco que también salió en los directs, que él era el que le hacía las traducciones a Miyamoto. Y todo eso. ¿Qué ha pasado con él? Yo hace tiempo que no lo he visto. Él siempre sale en el Treehouse y donde quiera que esté Miyamoto, él está con él. Sí, porque yo llevo un tiempito que no lo he visto. Entonces ahora estoy viendo aquí unos videos de los mejores momentos de Reggie y sale él en uno de ellos y yo, ¿y este tipo qué ha pasado? Ah, sí. Ese es el video ese que supuestamente él lo bota él y después, qué sé yo, en Revolu. No, pero me dio gracia porque en el videito ese que te digo que él está haciendo ejercicio, se pone la sudadera esta rosita como Little Mac. Está bien nítido. Deja ver qué otro. Han habido tanto. Ah, cuando hizo The Robot Chicken. No. Que el tipo dice, es el peor. Que él le dice, ¿qué va a pasar con Model 3? ¿Qué sé yo qué? Que se come la flor y quema el tipo. La de Reginator también él sale como con las gafas puestas y como si estuviesen saliendo los stats al lado. Él, exacto, sí. Que eso supuestamente le pusieron Feels a Mech. Reggie Feels a Mech. Feels a Mech. Hey. Qué feo se oye eso. Así me Feels a Mech. De verdad que sí, vamos a extrañar esto. O sea, pero él va a hacer eso falta. De él va a hacer falta. Que sí. Sí. No, y el clásico cuando estaban hablando del Wii U chat ese, que él llama a Iwata. Hola Iwata, que esto que lo otro, y se pone a hablar en japonés. Está ufía, mano, de verdad que sí. ¿Qué alguna otra cosita se acuerden? Es que en realidad han habido tantos momentos Iwata y cada uno ha sido característico en su propia manera. Uh-huh. Y de Rey, o sea, todos, o sea, de verdad que es una de esas cosas que a veces encuentro en Nintendo que no se encuentra en otras plataformas. Sí. Son muy carismáticos la gente que se cargó, al menos durante esta generación. Quizás, en el caso de Japón con Kimishima, pues tuvieron que mandar a alguien más porque Kimishima es de esos que sonríen y asustan a medio mundo. Pero pues así tanto, y como dije, Iwata y Reggie tenían esa característica tan propia de alegrar a los fanáticos. Podían pasar junto a uno de ellos. Sí. Yo tengo, ¿ustedes se acuerdan los Swap Notes, el pasacartas ese del 3DS? Sí. Yo tengo uno de los mensajes que Reggie mandó así, que lo cogí por el Spot Pass. Dice, hi, it's Reggie from Nintendo. Tiene así un pequeñito audio. Y está presentando, creo que era, que había salido un juego nuevo de creo que era el de Animal Crossing o qué sé yo qué. Y a veces ellos tiraban esas promos así. Tengo a ese, tengo uno de... Creo que tengo uno de Iwata y de Miyamoto también. Porque el Swapnote ya no funciona, pero la aplicación todavía está en el 3DS. Como ya tú la tienes descargada. Y tú puedes escuchar o ver todas las pasacartas que tú guardaste. Tengo un montón ahí porque tengo muchas de las nenas mías que me las enviaban y qué sé yo qué. Tengo de Draco, tengo de par de los muchachos, las tengo guardadas y no las he borrado. O sea que mientras no desconecte la aplicación, pues se quedan ahí. Y los otros días estaba mirándole y me encontré una de Reggie. Son recuerdos, son simplemente recuerdos que se tornan bastante importantes con valor sentimental. Uh-huh. El swap, ¿no? Que yo lo utilizaba para enviar. Oh, sí, yo tengo como dos tuyas del próximo episodio de Fanboy, sonido Fanboy, qué sé yo qué. Yo lo utilizaba para enviar las promos, Yo también, claro. Yo enviaba las promos por ahí y entonces, o hacía dibujos. Yo me acuerdo que yo envié uno de Ryu, de Street Fighter, que lo dibujó yo. Y lo envié, era por algo que íbamos a hacer de Street Fighter, y no me acuerdo qué demás fue. Pero yo utilizaba eso para enviar las promos de todo lo que hacíamos, hasta los de los streams. Cuando yo empecé a hacer los streams, yo los enviaba por ahí. Y maldita sea la hora que quitaron esa aplicación. O sea, es sencilla, pero me gustaba. Sí, esas son cositas, eso es un tema aparte que uno puede hablar, hermano, de tantas aplicaciones que Nintendo ha hecho que tal vez el 100% de los usuarios no estaba, pero sí hay mucha gente que los usaba y que se fueron y nos quedamos como que contra, de verdad, tú sabes. Yo me pregunto, ¿sabes qué conllevaba eso? El mantenimiento, tan difícil era, qué sé yo, tener una persona que diera mantenimiento. Qué sé yo, mano. Miiverse. El mismo video. Press F for Miiverse. Press F for to respect Miiverse. Pero. Sí, o sea, son dibujos ciertas... brutales. Brutales, totalmente. No. ¿Te acuerdas el otro, el de. Perdona que te interrumpa. Antes de Pasacarta, ¿tú te acuerdas que estaba antes, que era Flipnote Studio? Flipnote. Que después era 3D. Que la gente hacía los dibujitos y pasaba la página y después hacía la animación. Sí. Yes, I know, ¿qué era? Diablo, la gente hacía unas cosas brutales en esa mierda. recuerdo que había una, Donkey Kong, que estaba descomunal. Es lo que me llama la atención de Nintendo, que comenzaron haciendo experimentos algo raros, que estaban muy geniales, y conforme pasa el tiempo, hacen las cosas más austeras, más simples. Ponte a ver en el 3DS, estaba el Flipnote, estaba el pasacarta, estaba todo eso, muy cool. Ponte a ver la Wii U, estaban de Miiverse, las videollamadas. Y ponte a ver la Switch, no, hasta hace poco no había ni Netflix. Nada. Oye, las videollamadas de Wii U. Sí, que yo sepa, sí, no son peer-to-peer. La última vez que yo lo utilicé fue con... ¿Tú no tienes el Wii U? Tú tienes el Wii U, ¿verdad? Pero no lo tienes conectado, ¿verdad? ¿Quién? Andrés. Sí, de hecho lo conecté hace como 2 meses para jugar. Y lo tengo aquí al lado de mí conectado, pero sin conectar a la tele. Ah, ok. Pero no está conectado. Está conectado. Sí, lo puedo jugar en el Gamepad. Está conectado. Ah, cierto, porque por ahí es que se conecta. Déjame ver, yo no sé si mi Gamepad tiene batería, pues ese condenado Gamepad se agota solo. Yo lo tengo desde hace como 3 meses en un cajón. Bueno, yo sí puedo decir que yo le he estado dando cariño a mi Wii U. Tú no cuentas, eso estás admitiendo. La última vez que lo jugué fue anoche. Super Mario Bros. U. En vivo. Bueno. El que pasaron para Switch. Ese mero. Exacto. Pero sí, o sea, cada vez Nintendo ha hecho las cosas más austeras. A mí Miiverse me encantaba, no solo por el hecho de que... De que era una red social y que la gente ponía dibujos muy, pero muy buenos, sino porque tenía una importancia en los juegos. Había juegos a los que no tanto, por ejemplo, New Super Mario Bros. U, que tú solo compartías, que este nivel fue muy difícil, un dibujito por aquí y por allá, pero había juegos como The Wind Waker, que te hacían la vida súper simple, porque la botella de Tingle, tú te podías compartir fotos con tus amigos de Miiverse de lo que ya tomaste, porque eso sirve para una side quest en el juego. Ahora vete para el carajo, tú sacas las 200 figuras. DPC. Del alma. Pues sí, pero si te pones a ver, casi siempre que hacen una aplicación como esta de redes sociales, como esa, como fue Miiverse, siempre terminan eliminándola. O sea, es porque sí, man, es lo que dije, fracasa la aplicación. No. Sencillamente ya no, el developer ya no le interesa. La aplicación no fracasa, porque o sea, eso pasó. Eso todo el pasó, tiempo que hay gente. Ajá. Lo menciono porque eso pasó no tan solo con el Miiverse, sino pasó con el PlayStation Home, que era lo mismo, era un hub donde la gente iba, tenía su avatar y todo eso, y al fin y al cabo ellos lo eliminaron. Sí. La cuestión, te digo, con Miiverse, no es que no fuera popular, porque a la gente le encantaba, o sea, incluso hicieron proyectos para salvar Miiverse. Y de hecho, el más importante es Archiverse, que son cerca de 17 terabytes respaldados de Miiverse. Oh my eso God. 17,000 gigas. Todo eso está, todos esos posts y todo, ¿verdad? Sí, en Archiverse. Todo sí. El mundo. Exactamente. Yo recuerdo que yo estuve chequeando un link y yo creo que yo lo puse en WhatsApp, yo creo que fue, ¿verdad? Que encontré uno tuyo, encontré de un par de gente. Sí, sí, sí, sí. Damn. Sí, de hecho, por ahí habían luego... realmente creo que las fechas están mal, pero tú cuando entras a este archivo de Miiverse, la mayoría de publicaciones al comienzo, ¿sabes lo que dicen? Mario te necesita con Miiverse. Mario te necesita con Miiverse en varios idiomas de la gente apoyando para que no cierre Miiverse. Mario needs you, el logotipo de Wii U, with Miiverse. Ah, mira, chequete esto. Traté de poner el video chat y dice que este servicio ya no está disponible. Ah, váyanse para el carajo. Sí. ¿Por qué hacen eso? Ajá, bueno, en fin. De verdad que el Miiverse lo que más fue que era un dolor de cabeza moderarlo. Exacto, es a lo que quería ir. No es que no tuviera gente, sino que se le salió de las manos. Porque luego habían por ahí unos dibujos not safe for work, unos dibujos medio hentai. Sí, exacto. De Bayonetta o de Palutena o cosas ahí. Que sí, o sea, no le costaba trabajo a Nintendo moderar ya tanta gente. Porque ve 17 terabytes, 17 mil gigas. ¿Qué van a estar moderando todo eso? Está fuerte. Pero pues en fin, es una pena, de verdad. Es una lástima porque Miiverse era brutal. Y yo creo que Nintendo logró su objetivo de acercar a tanta gente finalmente con eso. De que nuevos jugadores se ponían a conocer. Yo conocí a gente que jugaba Lost Rivers. Que pues ese juego tapa al perro, o sea, está malísimo. Pero pues yo lo disfrutaba y ahí encontré gente con quien jugar. Encontré gente con quien jugar y uno se la pasaba bien. Está brutal, man. Yo como sí, intenté, o sea, los Rivers, pero... Está muy malo. Sí. Las grafiquitas están bien, bien patéticas también. Yeah. es divertido por un momentito, pero ya. Como que, fue como más o menos Monster Hunter para mí, que no pude encontrar eso. O sea, yo no estoy quitando que Monster Hunter esté bien brutal. O sea, pero más o menos, diablo, este tipo va a las millas. Pero fue como que, no sé, no es algo para mí. De verdad que no le vi ese... Yo lo intenté como unas dos o tres veces y tampoco... Son ciertos detallitos, o sea, a ver qué tal. Pero pues de verdad sí me gustaría ver que Nintendo hiciera algo relacionado en un futuro cercano. Que no sea todo dependiente de de Microsoft, Es la cuestión, que es lo más cercano. Puede ser que ya se estuvieran planeando algo por ahí, por eso mataron Miiverse, porque iba a llegar a Xbox Live, quién sabe. O sea, porque son a veces contratos que llevan años de tratarse. Exacto. Eso también. Vamos a ver qué sucede, porque da la casualidad que estamos entrando a una nueva era de Nintendo. Dice, o sea, todo va a ser nuevo de por sí para nosotros, así que hay que ver qué sucede. Exacto. Bueno, yo creo que ya con eso. Sí. Antes de concluir, pues tenemos por ahí unos cuantos comentarios de conocidos, tanto en Facebook como en Discord. Me alegra que pues ya estamos recuperándonos este año, ya tenemos comentarios otra vez. me sorprendió ver comentarios en Discord, me sorprendió. Para que veas, papá, yo les digo, la transición a Discord es la buena. Por ahí nos dice Moche en Facebook, vamos a comenzar por ahí porque es el único comentario de Facebook. Los Nintendo Direct me encantan, no sé por qué la gente tiene tan altas expectativas, yo lo veo como decir noticias de Nintendo, no es un evento de E3, vamos a extrañar a Reggie, pero vamos a ver qué nos trae Bowser. Le tengo miedo a ese nombre. Pues fue justamente lo que comenté hace rato, que no podemos esperar algo tan grande de un Nintendo Direct. Más que nada sería esperarnos a un E3 cuando se sueltan las bombas. No hay que llegar tampoco con tantas expectativas. Pero pues en realidad anunciaron una buena cantidad de juegos. Por ahí en Discord nos comenta Vic: fue un buen Nintendo Direct. Se presentaron juegos nuevos y exclusivos. Se liberaron demos. En mi punto de vista fue un buen Direct. De Reggie, qué triste noticia. Él tiene mucho carisma y le da una imagen divertida a Nintendo of America. Se le va a extrañar, pero vamos a ver qué tal va la cosa con el señor Bowser. Por ahí nos comenta nuestra amiga Mel: esperaba que hablaran de Animal Crossing y del 3DS en el Direct. Aparte de eso, me gustó que sacaran un nuevo IP para Nintendo. Se refiere a Astral Chain, que de verdad el juego se ve brutal. Entre otras cosas más. Pero en general me gustó mucho. El retiro de Reggie pues me sorprendió, pero se agradece el tiempo que estuvo. Y bienvenido al nuevo presidente Bowser, a ver qué traerá para Nintendo. Por ahí nos comenta nuestro amigo Metaverse Kaku: yo desde GameCube no compro una consola de Nintendo, y con este y otros Direct poco a poco me van convenciendo de comprarme una Switch. Gracias a Reggie por su simpatía e increíbilidad. Bowser, al menos por lo poco que sé de él, creo que es más carismático que el presidente de Nintendo Japón. Te quiero mucho, carismático, que en el nombre sé, así que por lo pronto llamaré Don Viejo. Supongo que se refiere a Kimishima. Así que mucha suerte y éxito para Bowser cuando tenga que discutir decisiones con Don Viejo. Y por último, nuestro queridísimo Viro, nuestro ya VIP en Twitch, porque siempre está apoyando y de hecho es suscriptor ya en Twitch, se le agradece muchísimo. Espero que Reggie no se retire realmente por cambios generales en las políticas de Nintendo que lo hayan forzado a dejar la compañía. Si bien uno se da una buena cara cuando se da este tipo de anuncio, también es muy normal ver gente que se ve forzada a dejar la compañía porque las políticas internas pudieran haber cambiado y el empleado no esté de acuerdo. Creo que eso solo se verá reflejado en los próximos meses y espera que no haya sido así. Pues es factible que... No pensamos en eso, ¿viste? Eso no me vino a la mente. Que la imagen que presentaron no fue esa. Nos fuimos con lo que vimos. Exactamente. Que puede ser o bien la realidad o una movida de mercadotecnia para verse que se salió bien. O sea, aún no lo sabemos realmente. Sí. Esperemos que no haya sido así. Esperemos que efectivamente haya sido como nosotros lo vimos, que es un rey que ya se siente algo cansado, que quiere pasarse un tiempo fuera y disfrutar, y se quiere salir por sus gustos y abrirle camino a nuevas generaciones. Sobre todo por lo que dijo Pedro, que desde hace algún tiempo parecía haber un hint respecto a eso. Sí. Así que pues a ver qué tal resulta. No, es que verdad, imagínate, que quién no se quisiera retirar a los 50 y pico. Y ahora mismo Reggie se va, pero él tiene unos 40 milloncitos, que es la fortuna del tipo, según, ¿verdad?, lo que se dice por ahí. Más sabrá Dios qué otros negocios tenga. Está montado. Y me gustó que él dice: yo dejé de ser presidente de Nintendo, pero no dejé de ser Nintendo fan. O sea, sí. Eso fue lo que le dijeron. Dilo en el libreto. Lo más seguro. Dilo, porque si no te quitamos el bono. Está en tu contrato. Si no, pierdes 15 millones. De esos 40, bueno, pierdes 39. 39, más nada. Bueno, mi gente, yo creo que ya estamos con eso. Ya hemos hablado un buen ratito. Así que todo queda decir que gracias a todos ustedes por escucharnos. Vidi, danos por ahí los recordatorios y la despedida. Como no, recuerden que el Galaxia Nintendo forma parte del equipo de Extra Lifers 24/7, que está compuesto por varias comunidades gamers. Está Codetaino de Proof TV, Kitty Norlu, Mighty JR Gaming, nuestro queridos amigos de Nivel Escondido, Presspass, Twitch OPR, Metaverse PR, siempre jugando por la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life. Recuerde como tal que siempre van a estar disponibles todos nuestros episodios de podcast de Galaxia Nintendo a través de iVoox, Pocket Cast y iTunes. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tal como en Facebook, Twitter y YouTube, como Galaxia Nintendo. Recuerden, Nintendo, nuestro nombre se escribe NIN número 10 DO. Update: va a haber nuevo video de Toy Box próximamente a través del canal de YouTube. Así que pendiente a eso. Y también a la programación que vamos a tener disponible a través de nuestro canal de Twitch, twitch.tv/galaxia_Nintendo, donde ya Andresito le dio un head start al canal con los miércoles de Noche de con el Mexicano. Yo ya empecé, ya hicimos el estreno de la quinta temporada de Galaxia Nintendo Live. Nuki va a estar reagrupándose ya mismito también. Y un nuevo programa que yo voy a estar poniendo en el canal, así que pendientes a eso. Ah, y también quería decir, para los que están esperando Mario RPG y nunca lo acabé. Descanso en pedazos mi save porque ya no está. Y no sé si quieran que lo vuelva a empezar o que juegue otra cosa, me pueden decir. Hecho, y así también, otra cosa, muchacho. También quiero. No, pues estoy abierto a sugerencias y no sé qué quieran ver jugar. Yo vería RPG otra vez. También he querido regresar a streamear y también algún día de la semana para streamear ahí en Galaxy Nintendo. ¿What? Yo solo lo haría para sacar un clip más reciente de tu escena de ¡Wii! Tengo por ahí el clip en Twitch. Todavía queda algo de eso. Eso así. Bueno, también quería recordarles que tenemos Vidion y yo, que tenemos el otro podcast, La Cripta Video Club, por si les gusta este tema de las películas de terror y alguna que otra película de acción, comedia, etcétera. Se dan la vueltita por ahí también en los mismos lugares, Pocket Cast, Evox, en iTunes. Nos encuentra como La Cripta Video Club. Ya tenemos 9 episodios. Nuestro episodio más reciente fue el de Halloween 2018. Así que pendiente por ahí, que vamos a estar hablando ya mismo de otras peliculitas más por ahí. Así que. What? Bueno, pues en fin, ahora sí, ya cuadraríamos. Y como siempre, caballeros, es un gusto que finalmente pudiéramos estar los 5. Eso es así. Así que Bidding paga. No creo. Tú sigues siendo capitán. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Nintendo paga. Yo dije Pac-Man. Thank you.